Hola amigos, este es el episodio número 126. 126 de Ovejas Mecánicas. Oye, como que se me había olvidado hacer esto, weón. Mi nombre es Roberto Miranda y, como todas las semanas, estoy junto al gran Rob Núñez. Hola, soy Rob Núñez y, como aparentemente todas las semanas, estamos junto al gran Oscar. Hola amigos, buenas noches. Oscar no tiene gráfico. Así no. Que eso. Vamos a escribir un papel así. Pero va a aparecer. Que no tiene gráfico, así que. Sorry, te interrumpió. Si alguien le quiere hacer un gráfico al Oscar, me lo puede mandar a ovejamecanicas@gmail.com. Y van a 5 lucas. Su nombre es Oscar Espinosa. Su Instagram, su Twitter, perdón, es @ Échale mayo. Y Instagram lo mismo, ¿verdad? Échale mayo también. Todo junto. Todo junto, amigo. Échale mayo, todo junto. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo estuvo la semana? Las dos semanas que no nos vemos. Bien, bien, yo estuve re muerto, pero no reviví. ¿Verdad que estuviste enfermo? Sí, me volví de la ultratumba. Espérate, y me estoy escuchando solo a través de la vibración de mis huesos. Eso debe cambiar en este momento. Y ahora sí. Pero no, bien, bien, weón. Fue una semana bien movida, weón. Oye, no, nos dicen que nos están extrañando, así que nosotros también. Oye, ¿por qué tan movida, weón? Puta, porque. ¿Es que se puede contar, no? Sí, no, oye, sí, no, harta pega. Y, ahí pega enfermo, qué rico. Hermoso, pues. Que bacán trabajar enfermo. Hermoso, como el pico. Lo bueno es que igual vivo cerca, entonces. Tránsito de. ¿Tú estás caminando la pega, weón? Me muero 10 minutos. Sí. Oh, qué acá, weón. Tránsito de. Pero verdad que estás muy literalmente cerca. No me decís dónde trabajáis ni dónde vivís, porque para qué. Claro. Pero es cerca. Es cerca. Aún, weón, así recorriendo 10 minutos a la cuadra del lugar. Por casa por casa, aquí vive Ros Núñez. Recorriendo todos los lugares posibles de la. No tiene para qué recorrer. Tiene que pararse cerca y esperar. Sí, ahí lo sigue. Así lo ahí va. Pronto. Bueno, pero te lo dice una persona que le ha saludado, ¿cuántas? ¿Cinco personas creo en la calle? ¿Qué, a ti? ¿A mí? ¿Cinco, seis? No, igual, si a mí me han saludado cerca de mi casa. ¿Cachai? Sí, no era necesario que dijera eso. Te podrían haber saludado en la calle. No, sabes, si una vez me vieron paseando el perro. It is known. Sí, verdad. Paseando el perro. Pero la gente con la que yo me he encontrado. ¿El perro? No, le estaba cuidando el perro a un amigo. Ah. La gente con la que yo me encontraba ha sido bastante gentil y se comporta como humanos normales, que es lo importante. Que yo creo que los que no son normales no te saludan. Te ven de lejos. Porque yo siempre digo a la gente, puta, si nos ven y estamos en una situación como no comprometida, digamos, así como si no estamos comiendo o estoy con mi señora conversando, algo importante. O siendo detenido por carabineros. Déjenme, o sea, salúdenme, pero si no, déjenme viola. Pues, bueno. Si estoy comiendo, tengo derecho, igual que ustedes. Claro, si yo veo a Bardock, no lo voy a ir a interrumpir con mi autógrafo de I Wanna Be The Guy. Por favor, fírmame esto. Quiero que escribas, me mató o morí, por favor. Para tatuármelo en la espalda. No entiendo el meme de Bardock. No entiendo el meme, no estoy suficientemente... Un youtuber muy famoso, de Chile. No, sí sé quién es, pero no cacho nada alrededor de él. Sé que él se hizo famoso empezó a subir videos porque... así como... por la señora y cuestiones así, hay que hablar con él. Él se hizo famoso porque jugaba juegos. Sí, ella estaba como... Y después, después tenía un Patreon y el loco decía, ya, si tú ves plata, yo te escribo mensajes así como, eres mi amigo, te convierto en mi amigo. Como por $200, ¿no era? Te doy mi WhatsApp real. Sí. ¿Verdad? Que daba su WhatsApp real. Su WhatsApp real, claro. Planético, güey. Qué loco, güey. ¿Es eso un Patreon? ¿Pagas $200 y te da tu WhatsApp real? ¿O eres una adolescente de 15 años? También te da su WhatsApp real. ¿Era cualquiera de las dos? Verdad. Bueno, uno era gratis. Claro, una era gratis. ¿Puedo cambiar aquí el otro para el chat? No, ¿sí? ¿Qué? Sí, me seguía a ponerla. No. Oye, mi semana, ¿cómo me preguntaron mi semana? ¿Cómo está tu semana? ¿Cómo está tu semana? Bueno. Oye, ¿y tú cómo estás? Mis dos semanas ha estado movida, weón. Estamos con arreglo aquí en la casa, así que si ven algo fuera del cuadro que es como un desorden, es porque estamos. Se está reconstruyendo el estudio. Tenemos la caga. Pero entretenido, buena onda. De hecho, tuve el fin de semana pasado, el viernes, cuando no tuvimos programa, me tomé el día libre. Mortal. Y. ¿Sí? Mortal. Y fuimos a comprar una aspiradora que nos hacía falta, hicimos aseo y tanto. Bueno, y esa es la más chica que venden. Es que para eso son como. Son para hacer aseo. Industrial, claro. De hecho, absorbe agua esa weá, weón. ¿Aspiradora? Sí, weón. Dirigía la aspiradora, weón. Una aspiradora que aspira agua y tiene una weá que si absorbiáis mucha agua, se apaga sola. Para que no se humedezca. Para que no cague la weá. Claro. Una aspiradora que aspira agua. Sí. ¿Se echa a perder? ¿Se aspira mucha agua? No, no se echa a perder. Se detiene antes. Se detiene antes. Tiene un mecanismo interno. ¿Pero por qué si está hecha para aspirar agua se echa a perder, weón? Porque no puede aspirar tanta agua. No aspirar agua para siempre, sino un hoyo negro la weá, pues. Es una aspiradora nomás, po. Qué buena, maestro. Ah, con el receptáculo. No, puta, en mi cabeza estaba, tenía una manguera aquí en la, no sé, weón, en el alcantarillado. Pero sé, si la aspiradora funciona así. Tiene un desagüe, weón. No, weón, tiene una manguera la weá. Me imagino que la lavadora, weón, la ocupaba y le echaba agua. La weá lava, la bota, y la bota al alcantarillado, weón. Sí, bueno, esta. ¿Claro? Escucha mi. Sí, parece que habla Poli. Sí, la aspiradora tiene 1200 watts y aspira mucho. Pero sigue contando sobre tu semana, de ahí. Ah, me. ¿Tú no hablaste nada de tu semana? No, bueno, es que no me pasa. No sé, anduve en la pega, me ajustaron la tarasca y me duele mucho, weón. Me duele mucho, no puedo ni siquiera buscar. ¿Te ajustaron los? Sí, bueno, me pusieron doble arco acá. Y no puedo, no sé. Para puedo, los que nos escuchan, Oscar tiene frenillo. Ah, sí, porque estoy muy lejos, no me veo. No, y hay que pensar que hay gente que esto lo escucha en audio. Que esto lo escucha. Ah, ¿verdad? Sí, bueno. ¿Verdad? Hay gente que lo pone en su MP3. Exacto. En su pendrive. En su Walkman. No, weón, y no puedo morder ni un seno, weón. No, nada, así me duele, weón. ¿Qué estás comiendo, papilla? Sí, arroz y pollo. Bolío. El otro día me hice un pan con pollo con queso. Qué rico, weón. El primer día que me ajustaron. Y lo quise mascar y no pude, weón. Tuve que meterlo en la 1-2-3, weón. Y comí una cuestión. Un polvo de pollo con pan y queso, weón. Hace mucho tiempo que no escuchaba ese término, la 1-2-3. Que en mi casa se le dice la 1-2-3, po, weón. Pero si es así, se llama así, po, weón. Oh, qué brigido. ¿Qué weón es el weón que inventó el nombre? No, cachai, pero si viene del marketing de la máquina, ¿te acuerdas de las comerciales? No, tres pasos, po. Yo creo que la época de esa weón es donde la cuestión para el dolor de cabeza se llamaba el Quitadol. No, okay. Aspirina en esa época, po, no, porque es la época en que las cosas que se solucionaban, por ejemplo, el dolor de la garganta se llamaba gargarín, po, weón. No, pero tú cachai, pero es que 1-2-3 un nombre culiado super abstracto, po, weón, para una juguera, po. No sé. O un procesador de alimentos. Pero ¿sabes por qué se llama 1-2-3 o no? Asumo que había una canción, era como. No, así, porque el weón armaba la weá, que era así una mierda, porque esa weá es puro motor, po. ¿Cachai esa weá? Sí, ¿no? Sí, pues sí, era así una mierda. Y es como la parte de arriba, y un receptáculo que es este, porque así una cosita. Y ya hace así como dos tazas. Si es que. Sí, es súper enano, weón. ¿Cachai? Es puro motor la weá. Entonces era 1-2-3 apretadas a la weá y estaba hecha la mierda. Por eso se llama 1-2-3 la mierda, porque pues, no cabía más, no, weón. Pues sí, pues weón. Pero claro. Pero weón, podía ser mayo ahí. Después salieron aditamentos, pues weón. ¿Mayo, weón? ¿Qué? Sí, pues podía ser mayo ahí. Obvio que podís, pues weón. Y pero la mía, no, porque la mía no es como. No, no es impermeable, porque tenés que comprar el aditamento de la juguera, no, no quería decir impermeable, weón. Pero. No es impermeable la weón. Antifugas. No sé, weón. Sellada, no se sella. Claro, weón. Oye, weón, ahora que estás hablando de la aspiradora ultra poderosa, la primera pega de Paulina ya en Australia, cuando ella se fue antes que yo, era hacer aseo en casa de gente con mucha plata. Entonces tenían como estas aspiradoras que son como unas mochilitas, ¿cachai? Oh. ¿Aspiradora o sopladora? Aspiradora. Ah, como de Luigi's Mansion. Y habían unas casas que como buena casa australiana tenían unas arañas gigantes. Entonces, ¡oh, qué rígido, weón! La gente Paulina como que le decía, a las arañas mátala. Y Paulina, en su condición de chilena, acostumbrada a las arañas normales, obviamente no mataba a las arañas brígidas, weón. Y las aspiraba, weón. Y hasta que un día la jefa le dijo... oye, ¿tú qué haces con las arañas? No, las mato, obvio. Usted me dijo que las matara. Ya, no las aspirís porque después como que empiezan a incubar hijos adentro. Dentro de la aspiradora. Y cuando las boto las bolsas, ¿cachai? Como que me han salido muchas, pues. Y la pobre mire, qué interesante. Y por favor, destruir la aspiradora, weón. Oh. A quemarla, weón. No, agarró un tarro de rain, weón, así. Así el Tanax con chetumare. Oh, la araña venga, con directo la bencinera, así, tirándole. No, porque la weá no asegura que la weá esté muerta, pues. Si no la mata, man. Asegura que no está ahí, no, man. Oye, pero ¿sabes qué? ¿Sabes lo que hice esta semana? Aparte de ajustarme la tarasca, vi hartos videos de gente destruyendo panales de avispa. Y los destruye con aspiradoras, pues, weón. Oye, ¿viste los weones? Yo la revés vi un weón que había grabado un panal de abejas. Que los weones. No, oh, pero la abeja no se mata tampoco, weón. Malo, ¿y por qué las avispas sí, weón? Porque las avispas son unas coches panales, weón. Son como moscas, pero peor. Pero tienen una. No, función. No, las avispas no tienen panal, weón. Ninguna funciona en la naturaleza, nada. Son, pero, no, son un maricón. Pero espérate, pero deja terminar de contar la weá de las abejas, po, weón. La weá de las abejas se armó en una esquina de. ¿Es que se arman así como en la esquina? Pero la esquina donde se armó esta weá. ¡Ah, toda la Pauli! Está pegada a un vidrio. Ya. Y parte de la weá quedó transparente, pues, weón. Y se veía el panal a través del vidrio. Vean cómo funcionaba la abeja. Oh, bacán, weón. O sea, no las mataban, weón. Era una weá de abeja, weón. Ah, yo pensé que habían matado a la abeja. No, weón. ¿No la dejan ir que matarla, weón? ¿Por qué tan nombre completo en el chat el nombre de la Pauli, weón? Porque debe estar con el... Debe estar con el correo de la pega. Ah, perfecto. Qué bien. Porque en su correo sale la... En su correo sale su cara. Oye, aquí sí, hay un amigo que aspira a la araña, ¿eh? Pero esas arañas son normales. Pues las arañas de aquí que van a hacer. Pero espérate, ya está bien, son arañas normales, pero igual está incubando en su aspiradora, weón. No creo que sobreviva. Igual, amigo, vaya a abrir esa bolsa en este minuto y sáquele una foto. Weón, mi weón no tiene bolsa. Pues está conectada al alcantarillado. Sí, esto chico was found dead después. Igual lleno mi cada araña. Oh, mi audífono. Y tiene. ¿Cómo se llama? Que soy noob, dice. Quiero aspirar agua con esa máquina, weón. Pero igual me da miedo. Debo reconocer que me da miedo aspirar agua con la máquina que aspira agua. Porque se puede apagar. Porque se puede echar a perder, güey. Sí, y digo, oh, pero bueno, se está hecha para aspirar agua. No, wey. Pero no hay que confiar en esas weas. Es como, sí, este celular es resistente al agua. Se te cae la tengo el temor de, yo, del, oye, del yo infomercial, güey. Yo lo boté este al agua. Y se me echó a perder el parlante arriba. Es como que no está diseñado para eso, qué raro. No, sí, o sea, no, el, cuando escucho música, el estéreo como que no es como julero. Es oye, como ¿vos cacháis que los iPhone, no sé si los Android, los iPhone tienen un sticker adentro que es hidrosensible? ¿Un sticker? Adentro, tienen una hueadita pegadita en, como en una parte de la placa que es hidrosensible. Entonces así, oye, mi teléfono dejó de funcionar, así de la nada. Los culiados lo abren y si esa hueá está activada es porque, no, se le cayó la agua. Porque, adiós. Noob. Oh, me quiere hacer weón, adiós, ahí está el sticker. Oh, qué buena, ¿eh? Qué buena, hay que sacar el sticker. No, pero este lo venden como onda, no pasa nada si es de Calagua. Pero el iPhone, creo que depende, sí. Weón. De ¿pero qué IP tiene? ¿IP cuánto? ¿Qué es eso, weón? La certificación para que resista agua y o polvo. Que sí, yo, weón. Yo fui en Tel y dije que era un celular y ya, tome. Yo no, creo que depende. No quiere ni WOM, weón. Es distinto a que se te caiga el océano. No, este yo me lo compré en Entel, yo después me cambié a WOM. ¿Por qué, qué otro teléfono tenía ahí? El de los pedidos, weón. Ah. Es distinto. Yo creo que te caiga un poquito de agua, que te... Sí, es como splash proof, no es como, sí, oh, voy a ir a nadar. No, estoy seguro que... No, pero no hay una cuestión de nadar. ¿Sabes cuáles eran? El agua lo saca el tiro. Los Xperia eran todos... Bueno, no todos. Los pulentos, los tope de línea de Sony eran todos... Oh. Waterproof. Pero eran así como un metro. Ya, como orilla de playa. O sea, igual si te cae en la piscina, cagaste. A mí se me cayó en una piscina, en un escalón de la piscina, así. No es guate, loco. Loco, mira. Mira. Splashproof. Mira, bueno. Bueno, oye, partamos con el primer tema al tiro nomás, bueno, porque es tarde. Porque es tarde y, puta, yo quería... Porque tengo sueño. No, no, pero sí, bueno, llevamos media hora hablando de mierda, güey. Bueno. ¿Cuándo, güey? Empezamos a 10 minutos, güey. No empezamos a 10 minutos, güey. Pero esa es la regla. Ya, esa es la regla. Oye, esta güey es idea tuya, así que justifique. No, no, idea mía, idea de la sociedad, güey. Yo no inventé al niño antipoeta, güey. Ay, güey. No, en realidad yo solamente... O sea, el niño antipoeta se inventó solo, porque el que existía originalmente era el niño poeta. ¿Cuál es el niño poeta? El Pulpo. Si él se puso el niño antipoeta única y exclusivamente porque empezó a apreciar la obra de Nicanor Parra. Ah, pero él originalmente era el niño poeta. Oye, ¿sabes qué? Yo no sé. ¿Cómo nació este cabrón? De la vagina de su madre. De la vagina de su mamá, weón. ¿Cómo nació él como personaje? ¿Me prestáis el control de la luz que está abajo? Ya. Porque yo sé que lo de ahora fue como, oye, reapareció el niño poeta, weón. Sí, apareció porque tuvo un viral probablemente, si vivimos en la época de internet, pues, weón. Donde nosotros no ven 67 personas. Yo creo que parece que por vernos hoy día. Que este otro chico es medio facho, parece, ¿no? Es altamente, yo creo que es facho, sí. Cualquier niño antipoeta tiene dosis de fascismo en su... Oye, ¿viste el video del niño antipoeta? Caché un par de clips de... ¿Te refieres a la entrevista? Porque hay un clip original. Yo caché esa cuestión de... Oye, vayan esa música, por favor, esa cuestión de... ¿Cuánto dura ese video? 35 minutos. ¿Estará protegido por copyright? Así como para tirar. Yo lo vi, como para hacer así como un react. Yo lo vi como... Live react. ¿Cómo se llama? Yo lo vi desde un canal de un weón X. ¿Y estaba monetizado? No, yo creo que no. Desconozco. Me pillaste. Bueno, ponlo. ¿Cómo lo hago? Ábrete un Chrome y lo tiráis. Ah, pantalla completa. La voy a tirar un poquito. Igual me da pena este cabro. Niño. Pero calmado, ahí vamos a hablar de eso. Mira, sí, yo creo que hay que ver el principio nomás. Los primeros 5 sí. minutos. Ah, pero espérate, tenéis que prestarle una. Busca niño antigüeta highlights, weón. Highlights. Mate, ¿verdad que está la tele, weón? Recién me perdí. No. Espérate, no lo pongáis todavía. Nadie sea. ¿Qué quiere? El control de la tele. Ayúdenme. Oh. ¿Lo tenéis tú? ¿Todo ayuda? Siempre lo tengo yo, pero igual pregunto. Por si acaso. No, yo lo veo y no está en mi trasero. Ya lo voy a bajar desde aquí. El volumen, ¿para qué lado? ¿Izquierda o derecha, güey? No, no me digáis que desconecte la. No, no, no. Ya, disculpen, chiquillos, esto es, estamos improvisando. Estamos improvisando. Mira. Es que si dejo audio, se mete en el micrófono y queda retorno. Y después empieza a sonar el pitito así. Potencialmente podrían, pero no, es poco probable. Yo digo que cacho, ¿viste? Hay gente que no la ha visto, güey. Ya, entonces vamos a hacer un live react de el niño antipoeta. Oye, pero yo quiero escucharlo, güey. Lo voy a escuchar a través del audífono. Sí, por eso tienes que prestarle un audífono al rock. Cuéntame el largo y quédate con el corto. Ya, entonces. Oye, vamos a ver los 35 minutos. No, primero. Pero si hay una weá que es más corta, pues yo vi uno que era mucho más corto. Sí, no, pero todos duran como 20 minutos o algo. ¿Aparte es el programa completo? No, es que en la mitad. El weón se da vuelta y la entrevista de Eduardo Fuentes, esa weá como que ya, eso vale es fome, esa weá fome. Ah, pero ya, bueno, dale. Dura como 15 minutos, ¿cachai? ¿Cuál es la weá la relevante, weón? ¿Eh? No escucho nada. Mira, momento. Ponle pausa. Pero a lo mejor te muteo de acá, weón. ¿Desde el computador? ¿Desde el computador? A ver. ¿Puedes silenciar tu teléfono, por favor? Sí, por ser. En efecto, lo subí. A ver. Ahí está. Noche de lunes, comenzando una nueva semana. Y la voy a adelantar. Está junto a nosotros. ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, perfecto. O sea, nada más. Perfecto, estamos. Pero mira, momento, ponle vos. Bueno, pues. Si no lo miráis, es como que. Y lo que yo le decía a la Pauli y al Tommy el otro día, que el Tommy fue el que me hizo ver este video. Me dijo, Juan, tenés que ver este video. O sea, no me dijo jugar, pero me dijo... Roberto, se escucha bajito, dice en el chat. Sí. Me dijo... lo vimos y yo dije, ¿por qué este niño habla como una señora, güey? Y si no lo mira ahí, es una señora, güey. Solo lo escuchas... Es que, sí, güey. Tiene voz de señora y manerismos de señora. Es una señora. Se comunica como una señora, güey. Sí, sí, perfecto. Es lo primero que dice. ¿Cómo estáis? Perfecto. Perfecto. Ya dale, Démosle la entrevista. Eso. A ver qué pregunta. Oye, en primer lugar, muchas gracias por aceptar la entrevista, por venir. Oye, este niño es igual. Es que silencio tu teléfono. Yo acepto este todo. Niño igual, no es niño especial venir para acá. No, o sea, no es como. Yo pensé que era como. Bueno, Fabio. Aunque la red me gusta. Señor, chico. La red me encanta. Sí, güey. Es primera vez que estás en un estelar, entiendo, ¿no? Es primera vez que estoy en un estelar. De hecho, he estado en matinales y en diversos programas. Pero esta es mi primera vez en un estelar. ¿Te llama la atención que de pronto saltes a la fama porque hablas de una manera especial, porque lees mucho? Mira, Eduardo, o sea, cuando tú te haces famoso gracias a la lectura, no es ser famoso. ¿Ya? Porque tú lamentablemente, sino que tú naces con este don de ser culto. Y eso hay que mostrarlo al mundo. Pausa, espera. Ser culto no es un don, weón. No, pues, weón. La cultura se cultiva, pues, weón. Uno es culto porque lee, sí, porque estudia, porque consume, se instruye. Uno nace cosas, culto. Claro, no nací culto. Uno se culturiza, uno se vuelve culto. Sí, pues, weón. No, es así como, soy culto, weón. Así, Thor me tocó con su martillo y ahora soy culto, weón. No es como ser inteligente, weón. No, pues, weón. No es lo mismo la inteligencia con la cultura, pues, weón. Naciste bueno para correr, ¿cachai? No es eso. Exacto. No es eso, ¿cachai? Es una weón genética. Oye, igual, hay que. Yo creo que todos entendemos de que este es un. ¿Qué pasó? No se cae una. De que un niño que obviamente estas son cosas que le han dicho, po. Creo yo, ¿cachai? Es que sí, es que esa es la cuestión que quería hacer. Que al final este cabro es como. Lo que tú ves es el producto de lo que se le ha metido en la cabeza, po. Si este cabro no es naturalmente así. Buena, macho. Buenos días. Qué horrible. ¿Encontré horrible al niño antipoeta? Y cuando dijo 1,200,000 pesos una play. Ya, pero ve el video con nosotros, weón. Ven a sentarte, weón. Ven a sentarte, weón. ¿La entrevista completa? No, si no la vamos a ver completa, weón. No, vamos a ir viendo pedacitos, weón. Tu opinión como niño es importante. Ahí, ya. No, vamos. Mira, Tommy, espérate. Un momento, es que no está escuchando. Ya, ponete ahí. Que además tengo mi audífono. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó algo, weón. ¡Ah, el mouse, no! Tengo mi audífono. Es que no tenemos más. Tome. Así ya, vamos. Va. Adiós. Inculcar la literatura y la cultura en los niños para que tengamos más niños, así que sean como yo. Y tengamos más cultura en las aulas de clases. y en todos los lugares, también en las casas. Quiero hacer una observación que sí, sé que no debiese hacerla porque me ve un niño y toda la wea, pero tiene la oreja muy grande, weón. Que tenías este don, que te interesaba la cultura. No sé qué tiene, pero tiene. No puedo no mirar así como que su oreja pasaron 20 años por sobre su cuerpo. De hecho, yo partí leyendo a los 1 año y 8 meses. Leí mi primer fucking libro. Lie, güey. Sí. Esa buena mentira. Exacto. 1 año 8 meses. Esa buena mentira. Ni los niños superdotados hablan a 1 año 8 meses. Bueno, sí, a los 8 meses, sí. Pero leer. Ni cagando, güey. Bueno. Tommy, ¿qué opinas tú? No, pero mi un egocéntrico sin remedio. ¿A qué edad aprendiste a leer tú? Entre los 4. Ya. De 4 para adelante, con el silabario. Ya. Eso es una edad normal, creo yo. Un poco avanzada. Sí, avanzada. Pero es aceptable, pues, weón. Es al año, weón. Es un año. Es 4 años. No 1 año 9 8 meses. ¿Qué, weón? Ya, por favor. No, sí. Nada de lo que dice es real, weón. Hija tiene 1 año 8 meses y yo no la he visto con ni un libro hasta ahora. Así que no voy a empezar a preocupar. No lee. Exacto. Esa es la idea, o sea, por favor. Incentive la lectura y no se rían. Sí, todo el rato, weón. ¿Por qué? ¿Por qué? Que no se rían. Esa mirada inquisidora que le pegaste, que muy bien, ¿no? Hay que retar a estos gallos incultos. No, es que siempre les pego esa mirada en la tele, sobre todo en la tele. ¿Por qué? Mira así como... No, o sea, que siempre le pegaba esa mirada. Estamos haciendo una entrevista, estamos al aire, por favor, no nos dejes mal, van a dejar mal al canal. Ah, tú eres bastante severo en tu apreciación. O sea, no es que sea así como de una manera severa, pero no tenemos que dejar mal al canal en vivo. Me parece interesante. Además, oye, de que estamos en vivo. Jorge, está el hashtag en pantalla, ahí está. Niño Antipoeta MB. Niño Antipoeta MB. Porque tú te definiste como antipoeta. Porque te gusta. Yo me definí, claro, antipoeta en un programa, en un matinal, no voy a decir nombre, que yo estuve porque yo no soy un poeta. Hay una gran diferencia entre la poesía, claro, y la antipoesía. Claro, nosotros damos la diferencia que en la poesía solamente hay verso. La antipoesía, Nicanor Parra y otros antipoetas también, ¿Cuál? Han combinado la prosa con el verso. Perfecto. Así se hace la antipoesía. La antipoesía es todo. No, bueno. Nosotros podemos escribir cualquier cosa. Y cualquier cosa puede ser antipoesía. Como por ejemplo es el arte. Cualquier cosa puede ser arte. No, weón. ¿Tú andas acá con tu libro de poemas de Nicanor Parra? No es arte, weón. Entiendo que hay uno que te gusta mucho. ¿Lo podrías leer? Te entenderá. A ver. Mira, mira, aquí le dice... Hay un poema que te gusta mucho y el niñito como que abre la weá en la primera hoja que está... Este se llama, lo estoy leyendo recién. Es de Nicanor Parra, obvio, dice ahí la portada del libro. Se llama Epitafio. Epitafio. No sé si tú sabes la definición de epitafio. La verdad que no lo tengo como menos claro. Me dieron agarrar. Esas oraciones que uno pone cuando muere en la lápida. ¿Estoy bien? Más o menos. Tiene que ver con eso. Ah, yo. Pero vamos con el poema. Mejor. Es un epitafio. Sin más preámbulos. Sí, pues también la lápida. La lápida del epitafio, ¿verdad? El otro, de estatura mediana, con una voz ni delgada ni gruesa. Hijo mayor de profesor primario. Y de una modista de transmisión. Flaco de nacimiento. Apenas. Ni muy listo ni. ¿Qué dicen tus compañeros? ¿Qué dicen tus compañeros? Están le pusieron un audio de aplausos. Un niño tan instruido. Sí, ese como lamentablemente por eso, pero es que es relevante que sean envasados porque lo está troleando. ¿Cómo tú criticas a los padres si eres un niño? Porque yo tengo, perdóname, pero yo tengo un argumento para criticar. Yo siempre critico con argumento, porque a mí no me gusta criticar por criticar. Al voleo. Eso lo hace la gente que no, lamentablemente que no... Que no tiene base para hablar. Y yo tengo base para hablar. Okay. Los padres le dejan... Primero, los libros son baratos. Ya. Sí, hay libros que van en 58 mil pesos y hay libros que van en 58 mil pesos. Pero dime tú. Hay PlayStations que valen 1.200.000 pesos y estamos desperdiciando la inicial. No, es que espérate. Es que se... Hay PlayStations. Es que... Los Nintendos. La Switch. Es una señora, es una vieja, porque dijo, hay PlayStations. Oh, y este PlayStation de Microsoft es muy caro. Sí, eso es, po, sí, es una señora hablando de esos jueguitos que juegan los niños. ¿Dónde se coloca? Está jugando el Mario en los PlayStations. Conche tu madre, ya, dale. Dios mío. Inteligencia de un niño por 1.200.000 pesos. Y eso es grave. Y eso es lo que no tenemos que incentivar en los niños. Tenemos que comprarles libros, tenemos que leerles en la noche, porque de esa manera nosotros vamos a conseguir niños que tengan una mejor educación. Porque la educación parte por la literatura. Supongamos que hay un papá de educación. ¿Cuánto me saliste? Ah, una vez nomás, una vez que lo veo. Cuenta de igual en cuán, lo que me complica un poco de huellarlo, o sea, sí, es muy huellable, porque sí. Pero es que su mensaje subyacente es positivo, güey. Es positivo, sí, pero está mal ejecutado, güey. Sí, güey. Porque es como, oye, güey, léanle a su hijo en las noches. Esa güey es súper noble, porque es verdad, güey. Hay que hacerlo. Sí, güey, hay que leer, güey. No, a mí me complica, güey, porque es un niño, güey. Es un niño siendo un niño, güey. No es un niño siendo un niño. Después. Sí, ya está. Bueno, pero quedan 30 minutos todavía de video. Sí, no sigamos con el video. Es que no digo que es lo que hacen todos los niños. Pero es como un niño que está envolado en su cuestión. Alguna parte de los chicos siempre. El antipoeta, digo, la antipoesía. Que son, la antipoesía. Es un antipoema. Es bueno, hace un poema al bullying. Yo dije, vaya basura. Le hace un poema al bullying, ¿verdad? Bueno, lo voy a adelantar. El niño como que... La Paulita está desmintiendo dirigidamente en el chat. Ah, porque lo vi anoche con ella, weón. Dijo, ¡qué mentira! ¿Sabes por qué te gustó? El Robby se lo sabe de memoria. Oh, me cagó la Pauli, weón. Cachate, desmentido al aire, weón. Mira, el que sé, weón. Tenía como que... Tiene las palabras para dar un buen argumento, pero no lo hace. La desordena todo y termina así. Bueno, ese que es notable, weón. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando en esta weón? Es su programa. Es su programa. Es un programa en pop. Va a ser, pero... Tiene un web show. Va a salir ahora un web show. Va a ser contenido para youtuber. ¿Cómo lo hago para manejar algo? Primero yo no lo manejo. Ah, mira, esto es muy bueno. Algo es seguir viniendo. Gusta. Y yo siempre digo, no sé si será envidia, pero a mí no me interesa. A mí me importa una almendra los comentarios que yo tenga en internet. Porque yo lo único que hago es seguir viniendo a la tele y seguir saliendo. Porque a mí la gente me motiva a de nuevo venir. ¿Y cómo lo haces para manejar algo tan complicado como es el ego? No sé lo que es el ego. ¿Cómo lo hago para manejar algo? Primero yo no lo manejo. Y mi mamá tampoco lo maneja. Y nadie lo maneja. Y fíjate que yo, a mí no me importa lo que diga la gente. Aquí van a dejar miles de comentarios malos en esta entrevista. Y a la gente que ahora me deje comentarios malos en esta entrevista. Les quiero decir una sola cosa y de una manera muy ubicada y muy educada. No como son ustedes. Yo soy más educado y más ubicado. Yo lo único que les quería decir era, por favor, váyanse a molestar a otro lado. Con eso ya no vuelvo a mirarlo. Tú, Fabián. A esta hora yo estoy viendo otro programa en la tele. Ah, ¿tú estás despierto a esta hora? ¿Cuando tienes clase al día siguiente? Dime tú, oye, ¿qué hora es? Son las 10:15. Son las 10:15. Estoy despierto. ¿A qué hora te acuestas más o menos? 11:30. 11:30. Oh, ¿y qué programas ves en televisión? ¿Puedo decir canal y programa? Sí, por supuesto. Soltero otra vez 3. Ya. Pasapalabra. Vaya. Perdonen nuestros pecados, no lo veo porque yo no encuentro cuál es el afán de ver a esa teleserie. Yo no le encuentro nada de. Y soltero otra vez 3, güey. De sentido poner una teleserie de esa manera. Me calete tele para un weón que lee tanto, supuestamente. Sí, de hecho, ahora mismo la están transmitiendo. Soltero otra vez 3. Perdonen nuestros pecados, pero yo lo que siempre veo es familias en jaque. El Oscar antipoeta es la basura más basura del mundo. Una televisión en comprar lo malo que es. ¿Te gustan los poemas antipoemas ni que no? La parte en la que le preguntan cosas personales, porque estamos en televisión abierta. Acuérdate que todo el país. Ah, verdad. No, todo el país. Ahí se va el video de la niña. La niña le manda un video y el güey ni la vea. Sí, se pone, pero. Si tengo polola. La de la niña ya te lo pasaste. No, sí, no, quería buscar el cuando lees su poema. Es casi al final. Se oyera la música que menos me gusta, por Dios. Esa que salió en muchos lados, es la música que menos me gusta, por Dios. Katy Perry le gusta. Ahí está, justo música que me gusta. ¿En serio? Ya, si tengo polola, buena pregunta. O sea, no muy buena pregunta. No tengo polola. ¿Quién niño poeta no tiene polola? ¿Qué niño poeta no tiene polola? O sea, me interesaría tener una polola, pero no tengo polola. Pero hay una chica que te gusta. ¿Ah? Hay una chica que te gusta. No puedo decir nombres. Pero lo leo en tus ojos. Yo sé que ahí... Ah, ¿acaso tú eres oftalmólogo? No, el oftalmólogo ve la enfermedad. Yo tengo la capacidad de leer el pensamiento a veces. Es muy bueno, yo siento que hay una... Es muy bueno, el niño poeta. No, Fíjate tú. Ya sé que cambió de opinión. Fíjate tú. Este era un cabrón chico haciendo cabrón. Tanto, que yo me refería a que, bueno, si no es, no, porque por ejemplo, un niño cuando empieza a hacer cosas y como que empieza a descubrir algo, lo anda tirando por todos lados, ¿cachai? Un niño, ¿cuándo tiene? ¿12, 13 años? 9. 9, weón. ¿Qué onda la? Oh, ese cabrón chico, vamos a crecer muy mal, weón. Sí, sí, sí. No está arruinado. Niño haciendo cosas de niño, weón. Está arruinado, weón. No, porque yo hasta ahora creía esa cuestión, que era un cabrón que se creía el cuento del poeta, ¿cachai? No, pero es. Eso es mierda, ese hermano, weón. Que de verdad. Es una mierda, güey. Ayer hablábamos con Paulina sobre el niño y decía, ella, su tesis es que. Dios mío, güey. Ella está ahí en el chat para desmentirme. Su tesis es que uno cada un millón de personas nace un weón malvado y loco, weón. ¿Ya? Y que este es el caso, weón. Claro, como que lo cubrieron temprano nomás. Claro, como de que este es un weón malvado y loco que nació así, weón. Yo que él decía, no, esta es culpa de los papás, ¿cachai? Como que los papás están viviendo a través de él, pues le meten. La weá que dice son discursos aprendidos. A mí me gustaría ver una entrevista pero de que, los papás, weón. Pero que ya está bien. Lo que dice sí es como el discurso aprendido y todo. Pero su actitud. Es él, pues, weón. Esa es la cuestión que. Yeah, por eso ahora. Es un pendejo. Yo estaría diciendo, oye, no molestan cabros chicos. Si un cabro chico haciendo cabros chicos, pero no, pues, weón. Pero se le dio de mierda, weón. Con nosotros te disponemos la niño cueta, weón. Antipoeta. Ay, weón. Ay, weón. Oye, dejamos hasta ahí el niño, ¿no? Mira, dice, Hal 9000 dice, ese cabro va a ser el jefe de su hijo, güey. Puta, ojalá, probablemente. Si mi hijo se dedica a la antipoesía, va a ser el asesino de nuestros hijos, güey. Qué bueno, güey. Sí, güey, este sí, probablemente va a ser el próximo dictador de este país, güey. No va a ser nada, güey. Va a ser un güey corriente raro, que va a ser raro toda su vida y después va a odiar a los papás porque lo hicieron ser raro. Oh, güey. Eso va a pasar. Los papás, fuera, este cabro, güey. No, a mí igual lo que me da lata es que en un momento cuenta de que ha estado como en 3 colegios y weá. Sí, sí. Y eso, bueno, eso es más bueno. O sea, no, probablemente en ciertos contextos es normal. Es normal, ¿cachai? Porque si no se cambia de casa, pues. Sí, ya, pero ya no sabemos el trasfondo. No, pero yo me imagino que. Que no es por eso. Que no es porque se cambie mucho de casa, ¿cachai? Me imagino porque ¿quién chucha va a querer lidiar con ese pendejo, weón, a los 9 años? Yo le decía a Roberto, bueno, este pendejo hubiera estado en mi colegio, se lo comen vivo, no lo comemos, sí, no lo hubiéramos comido vivo. Hace como 2 capítulos atrás hablamos de. Las weas que decíamos y hacíamos en nuestros colegios cuando sí. Chicos, weón. Sí, yo creo que este cabrón debe sufrir mucho en el colegio, weón. Yo igual creo, ¿cachai? En una parte dice, le pregunta, ¿tú tienes amigos? Me dijo que no. Y dice que no, po. Y después dice, uno de mi calle. Saludo a Ernesto o algo así, ¿cachai? Como 3 nombres. Un weón de 28 años, weón, no, con un polerón. Te apuesto que Ernesto debe ser como su gato, weón. No, ni siquiera el topster, así un no, gato lo rechaza. Su gato, claro, weón. Su gato culiado que no va nunca a la casa, weón. Entonces, puta, me da lata la weón. Ay, puta, pobre cabro, weón. Pero, weón. O sea, sí, pobre cabro, pero. Cabro culiado. Sí, como, weón. Pobre cabro. Sorry, not sorry, weón. Es como una mezcla ya. De sentimientos. Oye, weón. Ya, Teo, fuera, weón. Ya, perro antipoeta. Medio por lo general, en la vida siempre yo siento rechazo por todos los niños que no estén conectados a mí por algún grado sanguíneo. Fuera, mierda. O de amigos. Ya, sí, claro, que está pero, en alguna relación. Pero este la cagó, weón. Este la cagó, weón. Oye, Tommy, weón, y. ¿Qué opináis tú como en sí, tu condición de niño? Tú, weón, porque nosotros somos 3 barbones culiados opinando, weón. Como que no tenemos. Me siento avergonzado de ser niño. De compartir niño. Raza de ser humano. Con el ser humano y que él también sea humano. Es que. Eso me avergüenza. Sí. Y por ejemplo, tus compañeros en el colegio hablan del niño, pues. Lo hacen polvo. Ah, ¿en serio? Todo lo que le dicen. No le dicen le dicen de todo menos algo bueno. Pobre niño, poeta, weón. O sea, ¿qué pasaría si este cabro estuviera en tu curso, weón? Termina. O en tu colegio, se suicida el primer día. No es de tu edad, pues. ¿Pero tú crees que lo harían mierda? Sí, lo harían, pero. ¿Qué es por eso? Es que ese es el tema, esa es la weá que me alata, weón. Porque, ¿cómo? Como, no sé, los papás o quien sea, fomentan. No tienen la capacidad de darse cuenta de que un niño así. ¿Orián? Están peleando los gatos arriba, sí. Cualquiera, pelear, un niño que no tiene habilidades sociales bien desarrolladas, ¿cachai? De hecho, bueno, los papás, ¿cómo no los sacan de la tele, weón? ¿Cómo sí, los, porque por él es como. Lo están exponiendo a toda esta cuestión, pues, loco. Weón, tiene una web series, weón. En posta, sí, weón. Bueno, no, claro, loco, porque que salga una vez. No está bien que los buenos profiten con esa weá, weón. Te apuesto que ni les pagan, weón. Dice, está presentado por Cabro, weón. ¿La entrevista? No, el teaser. No, no, te digo en la tele. Pero es que una web series igual tiene. Es posta, es grande, pero. No sé, weón, es raro. Este weón sabe hacer un traje de persona, weón. En 20 años más, weón, sabe hacer un traje de persona, weón. Así como, ah, como que le va a sacar la piel a la gente. Sí, weón, hacer un guante, weón, con la mano de tres weones. No sé, put the lotion on the screen. Voy a decir, would you fuck me? Ay, niño antipoeta, ¿cómo lo saco? Quiero sacarlo. Y va encima, ya los 6 años ya. No, déjalo ahí. Pues, mira, ¿qué? Mira, pero espérate, ¿cómo apareció este cabrón, weón? Mira. ¿Su origen? Sí, ¿cómo nació? Por el Televisión. O sea. ¿Pero qué le hicieron una nota? ¿No? Ahí está, po. Ese es el video original, po. O sea, ahí, y ahí está el chiquitito, míralo, po. Sí, tenía 6 años. Aquí era poeta, po. Sí, ya me lo vi. Vamos a ver la historia de algunos niños que son francamente sorprendentes. No. Y ahí ya. Yo estoy convencido de que Iván Núñez tiene hemorroides, weón. Porque se mueve caleta, weón. Caleta, weón. Está extremadamente inclinado, weón. Así como así, ¿qué es esto? Niños como niño poeta. Muchos niños. Había un niño que era el niño poeta. Ahí está. Hay niño poeta, ¿eh? ¿Se escucha el niño poeta? ¿No? Cambio. A mí me encanta leer y me encanta estudiar. Soy muy bueno para la literatura. ¿Pero esto fue hace como un año? Dos años, chico. 2015, dice atrás. Algo de visión. No graben a los niños, por favor. Yo me pongo súper bien. Nota 7, promedio 7. Por favor, no me sigan tanto. Un momento, por favor, corte la grabación. Por acá la biblioteca, tía. El poeta que más me gusta es Nicanor Parra. Aquí un lugar de estudio. Sí. Hola, soy Jorge. Me gustaría ser poeta cuando grande. Jorgito es otro niño que sabe clarito lo que quiere. Pero que mira, pausa. La pero esto es tierno. Oh, hasta esta altura era tierno, porque tenía 6, pues, weón. Sí, pues, era como su mamá gracioso, como, no, no, no, no, qué bonito. Pero ahora va a pasar. Que se convirtió en un conche su madre. ¿Cómo se llama? Fíjate cuando tenga 15, weón. Chris Chan se llama ese. Sí, pero Chris Chan tiene autismo, po, weón. No, porque me refiero como el nivel de exposición que tuvo Chris Chan, po, weón. Pero igual al principio me pero es que eso fue por internet. Este niño sale en la tele nacional. Pero ahora es internet, po, weón. Pero no es lo mismo. Pero es que ya este weón pasó a ser un meme, weón. Sí, no, sin duda. Pero es el medio meme, weón. Pero soportado por la televisión nacional de un país, po, weón. Peor entonces que Chris Chan. Eso es peor, po, sí, weón. Sí, peor, po, weón. No, weón. No, aléjate. Yo al pensar al principio que tenía Asperger o algo así. No, es raro, no mal, weón. Sí. Oh, weón. Pero hay, como dice el Roberto, aquí es tierna la weá, weón. Sí, pues sí, un niño, ¿cachai? Este weón va a matar a un weón y le va a dejar un poema encima. Así. Y creo que también. Un beso. También a la misma edad fue a Talento Chileno. Los labios, me weón, recuerda a mí. Poema, ahí, fue a Talento Chileno a recitar poetas de Nicanor Parra. Dame la mano. Los papás de este cabrón. Los papás de este cabrón están muy equivocados, al, weón. Sin duda. Al weón, malo equivocado. De Lo Increíble uno. Al Incel ese. Al malo de Lo Increíble 1. Lo confundí con Megamente. No, no, al malo de Lo Increíble 1. No he visto la 2, así que no sé si es el mismo. Supongo que no. Sí, weón. Es como ese, weón. Oh. No sé si no me escucho o cagó mi audífono. Yo creo que no cagó el audífono, pero se movió. Póngate los dos, póngate los dos. A ver. Entonces, ¿te estáis escuchando? Ahí sí. Sí, pues, weón. ¿Te recuerda al malo de Lo Increíble? Sí, weón, al malo de Lo Increíble. Tienen como esa personalidad. Mm. Así como que el weón más bacán y la weá, pero un weá. ¿Qué sería lo más correcto que pasara? ¿Que dejara de salir entero? Que los papás, weón. Pero los papás lo más correcto para él, para su desarrollo como niño. Sí, no, sí, para nosotros también. Que lo adopte otra familia. No, es que bueno, nosotros, por The Meme, que siga saliendo, weón, pero. Mutea el compu. Porque sigue saliendo. Oye, ¿qué haría ahí si veía al niño poeta en la calle? ¿Yo? Uf. Oh, niño. No, niño poeta foto, weón. Así como Carlalí, weón. Aquí con el antipoeta. Oye, hablando de Carlalí, calmó. Yo, Carlalí aceptó mi petición para seguirla en Instagram, weón. Ah, muy bien. Y puta, Carlalí, yo ahora, aparte de una foto, quiero abrazarla, weón. Tú no caché quién es Carlalí. Carlalí es la aquí primera. En Chile, hace. Fue el 2000. Del 2000. 16 años atrás. Más o menos. No, 12 años atrás. ¿Otra vez vimos? 2003, 15 años atrás. Hubo un reality show, el primer reality show chileno hecho aquí, se llamaba Protagonistas de la Fama. Ya. Y en ese reality salió la primera participante que fue expulsada, que duró así como una hora, todo lo que duró el primer capítulo, la expulsaron al final, se llamaba Carla Lee. ¿Fue el primer capítulo? El primer capítulo. No sé si fue el primer capítulo, no, pero fue la primera eliminada. Ay, yo me acordaba que la primera semana. Yo creo que se ve del país, el niño poeta, dice la gente. No. Va a ir a hacer carrera en México, no sé, güey. Que te vaya de intercambio al Sename. No, no, no, se fue. Claro, güey. No es mala idea. Se ponen malos. Bueno, y el Oscar es como mega fan de Carla Libu, ¿no? Por algún extraño motivo. Y ahora es mega fan del niño poeta, ¿no? Pero es mega fan, pero por el meme, ¿no? Y ya, traté de buscarle el Instagram. No, no decía que Carla Libu, ¿no? Es una mujer. Sí, Carla pero Lidia, lo tiene. Carla Libu tira por un mensaje de amor, weón, ¿no? En su Instagram. Es como, oh, bien, por ti. La mujer es positiva, sí, niño poeta versus el niño poeta. No, que okay. Niño poeta para la foto, güey. Es que el niño poeta tira mensajes positivos, pero todo el remate de sus mensajes positivos es como, sean como soy yo. O sea, yo creo que el remate es lo positivo porque es como basura y el remate es, y así vamos a tener niños más educados. Y es como, sí, niño poeta, tenés razón. Pero todo lo que dijiste antes. No, porque como que siempre los termina con, van a tener niños más educados. Como yo. Como yo. Claro, como yo. Ese es el problema. Es el fin. El final es como, y van a ser todos mejor. Como yo. Sí, esa es la wea, ¿cachai? Es un tema de ego. Y no, ni siquiera está tan mal, así como mal criado literalmente, que ni siquiera maneja el concepto de ego. Porque el weón le dijo, el ego, y el weón fue como, ¿y esa weá qué es? Yo no manejo el ego, algo así. Porque, ni mi mamá. Claro. Mi mamá oye, tampoco maneja el ego. Es que por eso es me gusta. Ahí es un niño siendo aquí, niño. Y esta va a ser una talla culia terrible de papá. Pero ego era un desodorante, pues, weón. Y iba a ser una talla relacionada a eso. Hace mil años. Claro. Pero no lo voy a hacer. De nada. ¿Cachai? Pero es como Lucho Jara. No, ¿sabéis por qué no es como Lucho Jara? Porque Lucho Jara es un adulto, pues, weón. Sí, pues, weón. Este weón es. Él es consciente de lo que hace y él sabe cómo es la weón. Lo tiene todo planeado, sí, weón. No es un accidente. Niño poeta no tiene nada planeado, weón. No, weón. Tata Yaya. ¿O te imaginas, niño? ¿Qué weón? Tata Yaya. ¿Qué es esa weón? ¿No es el Club de la Comedia? El niño que no, el papá lo ¿por qué no es el Club de la Comedia? ¿Por qué no es fome, weón? Ah, oh, había momentos, weón. ¿Pero cuándo empezaste el Club de la Comedia? Nunca, weón. ¿Nunca lo viste? No. ¿Nunca viste la SCD? No, la SCD era bueno, weón. Ahí no salía Tata Yaya. No salía, no, pero no salía la primera temporada era de la... Creo, no, Tata Yaya es de Chilevisión. No, por eso, pero es que el Club de la Comedia, el Club de la Comedia le pasó lo que pasa en la televisión, pues, weón. Pero la primera temporada del Club de la Comedia era bueno. Ay, no, weón. Yo no la vi nunca, weón. Weón, salió el nuevo, el Hombre Ardiente era de Chilevisión, pues no es de la SCD. De hecho, por eso no lo veía, weón. El Hombre Ardiente es muy bueno, weón. Encontré muy malo, weón. No, weón. ¿Cuál era tu favorito? El sketch favorito. Para mí el favorito era el encuestador, pero... ¿El encuestador no sobrevivió a...? No, ah, no fue a Chilevisión, no, creo que no. No, si el encuestador es de Chilevisión, pues, bueno. No, sí, no. No era de la SCD. O sea, CCA. No, yo creo que sí, igual. En la SCD, me acuerdo que... SCA. SCD es como... Es donde Huyergo le roba... Es lo mismo, pero... Es lo mismo, pero... Claro, pero de músicos. Pongan la pelea con el Zafra o... Batalla de cuchillos. Oh, no entiendo ese meme, weón. No. Pelea muerta a cuchillo, no sé, güey. Es de un meme de anime, ¿o no? Es de un anime, sí, weón. Que salen dos weones que se retan a duelo y como te reto a una batalla de cuchillos. A muerte. Y como que nadie sabe lo que es una batalla de cuchillos, weón. A muerte. Y al final pelean a combo. Ahora lo que es. No lo que hay una que relación, el anime para entenderlo. Hay una relación de personajes que dicen, oh, batalla de cuchillos, ¿qué es eso? Y weón, no. Ah, ya. Yeah. He visto muchas peleas de pandilla y nunca había visto una batalla de cuchillos a muerte. Y weón, spoiler, se agarra a combo. Ok. Ya, SCA, ya. Basta de corrección de la weá que ya corregimos. Pero ni me acuerdo que, no sé, bueno. Ah, el meme que está, el meme que está mal doblado. No, miento. Mi sketch favorito no era el encuestador. Mi sketch favorito también era Sergio Freire, era el A quién no le ha pasado. Ah, eso era chistoso, era chistoso, weón. Parece que se venía el SCA, weón. No, yo lo vi en lo importante es que, sí, es que era la weá. Pero es el que estaba todo hablando y decía, claro, ¿y qué no lo pasa sobre todo? ¿Qué weá? Sí, porque no, no, que te toca a tu papá en la noche. Sí, ¿qué no lo ha pasado? Y es como, ¿qué weá? ¿Sabes por qué? Porque rozaba lo incómodo. Y ese es el mejor tipo de humor. Sí, weón. Sí, era bueno ese. Ese humor así como, quiero apagar la tele, pero no puedo porque es demasiado divertido. Ya, bien, pero espérate, ya no, en resumen, no. ¿Cómo ayudarías tú, si el niño poeta estuviera en tu colegio y fuera tu compañero, y tú te dieras cuenta de que necesita tu ayuda porque le están haciendo bullying, ¿cómo lo ayudarías? ¿Qué consejo le darías tú como niño normal al niño antipoeta? Parece que estoy muy lejos. ¿Qué consejo le darías al niño antipoeta? Aquí al micrófono, por favor. Porque no sé, es que le diría primero todas las cosas malas que al tiene. Al micrófono. Todas las cosas malas que dice. Y su personalidad y su egocentrismo, y luego ahí buscar una solución, si no, que amigo, se puede, lógicamente. ¿Pero qué le diría? Y así como, imagínate que le podéis decir una pura cosa para tratar de ayudarlo. Lo vaya a ver una vez y lo vaya a ver por dos minutos. ¿Qué le diría? Para de ser egocéntrico, boludo. No sé. Y te irá mejor. Claro. Deja el ego en la casa. Entiende el primer sí, que es el ¿qué, ego? ¿Qué es ego? Claro, este el ego. Cagó para toda su adolescencia, weón. Sí. Cagó. Cuando no apareció. Va a experimentar el amor. No va a tener su amor así a los 14, 13. No, ya, cagó. Aparte, ya se iba. Pero ¿sabes qué? Eso sí, no iba a pasar igual. No importa si era hacerle la tele. Va a cagar. Es que, por ejemplo, si tú no a los 14. El mundo está torcido, va a pasar, weón. Va a pasar. Oye, me comí el niño, weón. Sí, weón, se va a pasar esa weón. Va a ser un meme. Sí, weón. Va a pasar. Como Chris Chan. Va a pasar si la gente ya no se queda sola. El mundo está tan torcido que esto pasa a convertirte en una weá que te hace sexapil, weón. Ya. Oye, gracias, Tommy, por tu intervención. Mañana armar su... Recuerden. Oye, espera. Mañana que armó el curro. Bajé mi récord a un minuto cinco. Un minuto cinco. Llorarme en. Recuerden, no mañana recién. Voy ganando. Llevo como 30 años tratando de armar. Anúncialo. ¿Qué pasa mañana? Recuerden, mañana a partir de las 9 más o menos. 9 más o menos. Comienza un nuevo episodio de Jugando Experimento T. Ahí va. Atento a las pantallas de Ojo Mecánica, sus notificaciones. Vamos, esperemos mucho. Que sea. Oye, ya. Entonces, mientras nosotros pasamos al siguiente tema. Espera, no, aprovechando que estoy aquí. ¿Cuál es la canción que cantáis? Pero, que es como de acción. Que yo la pega, escucho. Yo te haría una canción, pero no sé cuál es, weón. ¿De qué esa música? De Naruto, por supuesto. No, un rezo tan. Exacto, y tú lo disfrutabas en tu casa. Lo disfrutabas. ¡Qué vergüenza! Y tú en tu casa. Perdiste todo, ¿tú crees? Weones, van a llegar así como en Scott Pilgrim cuando llega la policía vegana. Va a llegar la policía de Otaku. Va a llegar la brigada Otaku antifascista y me da llevar. Pasaba a sobar con los culiados. Oh, entrega tu credencial de Otaku. Te prometo que yo vacío caleta esa canción. Si va a estar culiado. La gozas. La gozo caleta. Ya, espérate, pero calmado. Pues, espérate. Vamos a armar el cubo, el Tommy. Quiero ver tan rápido. Ya, sin presión. Adelante. Son 15 ahora. Segundos de. Va a mirarlo, sí. Porque es con reglas, lo hace con la regla. Aquí están los segundos donde están. Ya, a partir de ahora. Hasta el 45, ¿no? Ya. Pero de examen. Sí, pues va a partir a las 18, al 18 parte. Van a ser justo. Ya. Porque tiene. ¿Cuál es? Lo puede observar. Para cachar cómo está armado, o sea, como por dónde está. Planear la estrategia. Lo bueno es que arman los cubos ciegos, hacen esa huevo. ¿Cómo? Y ahora. Ya, listo, tiempo, go. Sí, pues la gente que arma el cubo ciego mira el cuadrado, ¿cachai? Uh-huh. Y después como que pone las manos en una posición y le ponen como una venda y parten. Claro, el one mira y planea toda la estrategia y después empieza a... Sí, claro, no. Y el Tommy me contaba que, por ejemplo, los buenos, por ejemplo, que había visto videos que estaban los buenos armando los ciegos y se le soltaba en el... Se le salía uno y se fue a la vez. Así como se le corre un dedo y cagó. Sí, es terrible. Porque no saben dónde está, pues. Oh, estoy cagado, tío. ¿Cagado de frío? Sí, pero tengo miedo. Ponte la chaqueta, weón. No, crocato, weón. Ponte la chaqueta, weón. Pinche gato, weón. Oye, weón. Esto solamente lo había visto en películas de Will Smith. ¿Cuál película de Will Smith, weón? En Busca de la Felicidad, el weón Armon Rubik, ¿no? Ah, ¿verdad? En un taxi. Sí, weón. Y le dan pega por eso. Oh, qué película tan buena, weón. Yo la vi en un bus y lloré, weón. Primera vez que lloré en un bus. Yo, bueno, para llorar con las películas. Yo soy re llorón, vieja, weón. Yo no tanto, pero sí con las películas. Y con ciertas situaciones. Pero así como que no lloro en la vida real, pero yo... Como que no pasa en la vida real y pasa en TNT. Ya. Pasa solo en TNT. Me enredé. Tenía un momento de brillar. Un momento de brillar. Hay un productor en este minuto viendo el canal y cagaste. Talento chileno. ¿Me va a pasar de nuevo? Se me fue el color. Yo creo que te faltó la musiquita de Naruto. Te lo voy a dejar mal. Ya, pero no sirve para hablar de la... Hagamos la mención por mientras. Hablemos de Finciero. Mira, tenéis toda la mención de Finciero para hacer el... Déjame poner la gráfica por mientras. La edad de demorarme menos de un minuto cinco. Sí, entonces vamos. Cuando yo una pregunta. ¿Mm? ¿Qué Discord? ¿Qué específicamente? Oye, ¿cuánto es el 15%? Red social. ¿Ah? 15%. Sí. Vamos a hacer un... Había un ataque. ¿Qué hay a hacer, güey? ¿Una gráfica? Sí, pues loco. Sí, porque no tenemos plata para las gráficas. Sí, entonces el Oscar va a hacer la gráfica ahora, en este momento. Que el Oscar es diseñador, para los que no sabían. ¿Y cuál es el código? ¿Qué más? Oveja 15. Es como casi eso, pero... ¿Qué mascota copia de Pikachu renació? ¿Ah? No, estoy preguntando abiertamente ahí al chat. Ah, ya. Parece que tú no... Lo dije ahí. ¿Qué opinan de Renacín, la mascota copia de Pikachu? ¿Mascota de qué? ¡Oh! ¿Por qué de nuevo mi municipalidad, loco? ¿Por qué? ¿Es de Maipú? Con... Sí, Renacín, güey. Renacín. Es la cuestión de la categoría. Es que es muy igual a Pikachu. Sí, eso están diciendo. Bueno, es de Maipú, güey. Ya. De ahí lo vaya a buscar, de ahí lo vaya a buscar. ¿Qué te arriba, güey? Ya, Tommy. Y ahora sí. Mira, 15 segundos y cuando Tommy empieza a armarlo, va a empezar a hacer la mención. Ya, y cuando termine, se acaba la mención. Ahí sabe cuando empieza a examinar. Ahora. Ya, buena. Ya. Oye, esto es eso. No se ve. No se ve. Qué horror, pero bueno, 15, ahí sabe cuándo. Ya. Bueno, ¿qué es Pinciero? Es un sistema de tarjetas de prepago. No se ve, weón. Sí se ve, loco. No, no, acá la acerco, yo la acerco. Es un sistema de tarjetas de prepago para hacer compras por internet en dólares. Ese es el chiste de Pinciero. Entonces existen formato plástico, formato digital y formato de un uso, que se le llama... Guancha. Claro, que tú, por ejemplo, si no querés mantener una tarjeta, que hay una mantención que se paga mensual, como todas las tarjetas. Pero el chiste de eso es que, por ejemplo, no se va a filtrar tu número en una base de datos de 15.000 números de tarjetas de crédito, por ejemplo. Así que tus datos van a estar seguros. Y además no necesitas tener una cuenta corriente que tiene una mantención adicional a la de tu tarjeta. Y además te cobran, si compras en dólares, te cobran por comprar en dólares. Y después cuando los pagáis tenés que esperar el tipo de cambio y toda la cual. Aquí tú sabes desde antes cuánto vaya a gastar, en qué lo vaya a gastar. Y si lo quieres mantener mes a mes, no se ve nada. Tienes que acercarlo más. Se ve blanco. Está demasiado brillante el teléfono. ¿Eso qué es? Es un 1 y un 5. Bueno, y la cosa es que ustedes utilizando el código OVEJAS15 van a tener un 15% de descuento en la activación de su tarjeta Pinciero, cualquiera de sus modalidades. No, bueno. Y van a poder... listo. Lo armó. ¿Cuánto se demoró? No sé. 1 minuto 15 segundos. 17. Uy, bueno. Oh, igual que Ovejas 15, que es nuestro código de activación. Ovejas 15. Todo pensado. Ovejas 15. Bueno, Tommy, van a poder, por ejemplo, si les gustan los cubos Rubik, van a poder comprar por Amazon cubos Rubik también con su tarjeta. En AliExpress. Pinciero en AliExpress también, si lo quieren más barato y de menor calidad. Lo pueden comprar, pueden comprar en eBay, pueden utilizarlo en Uber para la gente que quiere tener sus datos ahí más cuidaditos en Uber. Pueden usarlo en las tiendas virtuales de las consolas. También lo pueden ocupar en PlayStation Network, en la web de Xbox, en la web de Nintendo. Todo lo que significa protección de datos a la gente que es media celosa con sus datos, lo puede hacer para no tener que, por ejemplo, hoy queréis comprar una weá en un sitio medio raro y no sabéis, queréis probar, podéis ocupar tu tarjeta Pinciero y si te cagan, te cagan con poco, por lo menos. Te pagan, claro. No te cagan con tu tarjeta de crédito con el número. Así que, ya lo saben, muchachos, la tarjeta es Pinciero, Ovejas 15 es el código, 15% de descuento. Le damos las gracias al Tommy por habernos acompañado en el segmento del niño, ¿cómo se llama? Del niño poeta. Del niño antipoeta. Antipoeta. Así que eso. Y mañana se viene. Mañana se viene la experimento T. El niño anti-resident. Resident Evil 2, parte 3. Ya, Tommy. El niño oye, vaya a su vida. Muchas gracias. ¿Esto va a cambiar la gráfica? ¿Ah? Con la comisión de Pinciero, esa pequeñísima fracción de comisión, vamos a poder cambiar la gráfica, bro. Ya no va a decir 15. Espero, weón. Vamos a contratar a un diseñador que nos cambie el día del 15. Ya, vamos a pasar ahora a. Espérate, ahora vienen las preguntas. Sí. ¿Qué pregunta? Tenemos una nueva sección que se me ocurrió a mí porque existe una plataforma de una red social. Está bien el gato, ¿no? Ah, ya. Existe una red social nueva que se llama Curious Cat. Y esta va a ser la sección de los gatos curiosos, pues bueno. ¿Hay un Curious Cat de oveja? Tenemos un Curious Cat de oveja que es curiouscat.me/ovejasmecánicas, todo junto. Ah, mira. Y me voy a meter en la página al tiro para leer las preguntas de... ¿Crees que lo tenemos ahí? ¿Qué cosa? No sé. Ah, ya, pues, weón. Desconozco cómo no sé es si la weón. Guiado, sí. Pero inténtalo. Inténtalo ahí, si te resulta. Ya, ¿cómo es? Curiouscat.me. No tiene música esta sección. Pero ahí está el gatito de las preguntas. Ya. Que está apareciendo en pantalla. Registrarme ahora, tengo una cuenta. Tengo una cuenta, sí. ¿Continuar con Twitter o Facebook? Bueno, en este PC están abiertas las webs. Con Twitter. Con Twitter estamos logueados en esa cuestión. Oye, mi teléfono alto. En silencio, espero. Autorizar sí. Nombre de usuario. Ovejas. Ovejas mecánicas, todos juntos. Sí. Y la clave no. Ahí está la clave. Está la clave de antes. No se te acuerdas. Ya, aquí está. ¿Lo tiro? Tira nomás. Vamos a poner las pantallas. Ahí no se ve porque está el gato de las preguntas en la pantalla, pero nos sirve a nosotros para leer las preguntas. Oye, estamos reinteractivos hoy día, weón. En el 10. ¿Eso son, hay 10 preguntas? El 10. Voy aquí. Si ahí. No veía el mouse. Ya. Vamos a partir. ¡Ah! Vamos a ir en orden cronológico, o sea, vamos a partir. De abajo para arriba. De abajo para arriba. Tienes que hacer scroll. Ya, oye, y... No, si son 10 preguntas, son 11 preguntas. Ahora, ¿por qué hay 3 nomás? Me gusta. Ya, deja mirar a ver, Rabito. Ah, ya, dale. Para que explique por mientras lo que digo. Pueden hacernos preguntas. ¿Se acuerdan de Ask? Volvió en forma de Ask de CuriousCat.me. Volvió en forma de fichas, güey. ¿Cachai? Y de esta forma ustedes pueden hacernos preguntas de manera pública y anónima, o si quieren darnos su identidad, también lo pueden hacer. Es decisión de ustedes, y nosotros vamos a elegir las preguntas, las vamos a poner en el programa y las vamos a ir respondiendo, y vamos a poner la respuesta oficial en línea. En línea. Y van a ir viendo nuestra respuesta en vivo. Y si quieren enterarse de lo que cada uno de nosotros opina, tienen que ver el programa en la transmisión. O sea, es que yo siempre quiero decir mi comentario mala onda contra esta red social. Sí, por supuesto. Que para mí CuriousCat es una cuestión que utilizan mucho la gente como... ¡Ególatra! ¡Ah! ¡Péquenme! El niño poeta. ¡Denme amor! El otro día, el gran amigo del programa y visitante esporádico, o de una vez, Kevlar, un gran colaborador de nuestro canal y de muchos otros canales de YouTube, tuiteó una hueá muy cierta al respecto de CuriousCat. Y trataría de buscar el tweet si es que pudiese buscar tweets con mi actual situación de Twitter, digamos. Oh, ¿la gente sabe que eres viral? No. Ah, sí, pues verdad. ¿Cuándo fue? ¿Ayer? No, antes de ayer en la noche. Uno de mis tweets, hater, por supuesto, se hizo viral. Porque a lo mejor vieron el tweet que... Ah, a todo esto, el susodicho me bloqueó, pues, weón. ¿Ah, sí? Sí. qué imbécil. Un weón tuiteó, y resultó ser chileno, weón. ¿Ah, no era español? No, weón, era chileno, weón. Un buen tuiteo, así como una taza rota, como que yo, no sé, ¿lo podéis buscar, weón? Lo estoy buscando. Y el weón puso así como, se me cayó a mi taza. Lo tengo que buscar acá, weón. Y se transformó en una obra surrealista. Como... Y yo vi esa imagen y dije, oye, calmado, weón, esta foto yo la he visto. Y la busqué. Y la encontré. Y el weón... Obvio que era ruso. Era una weá rusa. Y el weón se había robado a la weá. Y yo le dije, nah, te robaste la imagen de internet. Y esa weá se viralizó. Hasta este momento ha recibido 103 retweets, 26 respuestas de gente que no conozco y 1242 me gusta. Conche su manga. Es muy viral. Oye, y esa weá me tiene hecho como puro ratero. Ratero, puro pedo. Pero bueno, mira, es todo eso respecto a esto. Pero tíralo para la cámara, pues, weón. Mira. Y una weá, no puedo ver mis notificaciones normales, pues, weón. Mira, está eso. Todo eso es por la weá, la taza. La taza. Sigue la taza. Está el gato, te van a empezar a te van a contactar marcas, weón. La Dora, influencer. Sí, okay. No, me van a contactar, weón, así como. ¿Te han empezado a seguir? Creo que esta foto es falsa. No me sigue nadie, weón. Oh. Pero es que es una weá para desmentir un culiado, weón. No es nada así como. No es creativo. Pero es que entre 1200 me gusta más que alguien. Oh, el weón tiene 12.000. O tenía, no sé. Bueno, yo estoy tratando de buscar la respuesta que me dio. Oye, el que hablar sobre la weá. Pero cállate. En fin. Me caes mal. ¿Por qué le pegaste, weón? No le pegué tan fuerte, me le puede doler. No, weón. Si pero sabéis que lo que el tweet que me respondieron que más me gusta fue ese. Porque tiene a ella. Ah, muy bien, weón. Gasps in Spanish. ¿Cómo se traduce gasp? Es como... no sin sé, aliento. Eso tiene un nombre, claro. Oye, pero en fin. Vamos a leer las preguntas que hizo la gente. Pues. Desde la más antigua a la más reciente. Así que, Rob, por favor, hágalo honores. Ya, ¿cómo le hago? ¿Hago clic acá? Que bajar. Pero no hay más. Abajo hay más preguntas. ¿Qué mal diseño? ¿Sabéis lo que va ahí? ¿Sabéis lo que va ahí? Qué mal diseño. ¿Sabéis lo que va ahí? Una publicidad bloqueada por Adblock. ¿De dónde está el Adblock? Está oculto el botón. ¿Creen? Ya, este primero. Ya, pínchala. No. Responde. No. La vamos a responder en vivo, así que. Ya, va a llegar. Pincha la weá de Twitter para que tuitee. Es la única red social que tenemos vinculada. No, weón. Porque lamentablemente no podéis vincular páginas de Facebook. Ay. Tenéis que vincular perfiles de Facebook. Porque como está enfocada en el ego de las personas... deberíamos tener un usuario de Facebook que fuera Oveja Mecánica. Y no va a pasar. Y no va a pasar. Ya. ¿Por qué? Porque Facebook está muriendo, loco. No, weón, no va a pasar. Porque ¿quién la va a manejar? No, Facebook va a morir, weón. El Oscar, weón. Bueno, todos tenían Messenger. Messenger cagó. Pero no como empresa, hombre. No. Facebook va a cagar. Messenger weón. Todavía existe. MSN todavía es una weá que existe. No, weón. Facebook va a cagar, weón. ¿Qué significa MSN? Messenger. ¿Qué sé yo, weón? ¿Sí? ¿Y no, la MSN, no, porque el Network. El Messenger fue después, pues, weón. Messenger fue después de MSN, pues sí, MSN era un portal. Pero esa era MSN Messenger. Era el Messenger de MSN. Es que si no sería MSN? Como el Mario Bros. O sea, ¿cómo era la no era, Mario no Bros. Era como Bros. Microsoft algo? Sí, yo creo que sí. Bájalo, weón. Bájalo. Microsoft Service Networks, no sé, weón. Porque yo dije, a lo mejor era Microsoft Social Networks. Y no, pues, weón. Voy a buscarla aquí en la pestaña oculta. Bueno. La pregunta es, ¿creen que algún día volverán las 20 preguntas? La respuesta a esa pregunta, por lo menos en mi opinión, es incierto. Porque ahora estamos transmitiendo más tarde, hay menos tiempo, hay que preparar la weá. Yo respondería en parte. Así, sí, en parte. Citando en a parte. Las nobles 20 preguntas, sí. Volvería en parte. Ponle, en parte. Esa es la respuesta oficial de Ovejas Mecánicas. ¿Con 10 preguntas? Wey. No. En parte. Es que los que añoran las 20 preguntas saben lo que significa el en parte, wey. Sí, pues no la significa gente, casi nada. Ah, como la gente de la vieja escuela, ya, la ya, última, la última, hecho. La última. No, esa no es la última. Ya, este, ¿no? Es. Cierra esa mierda, weón. ¿Qué es esto? Es como, oye, ¿por qué en todos lados aparece la cuestión de las cookies? Porque las cambiaron. Cambiaron los términos de sí, las condiciones de todos los sitios. Y tienen que aparecer eso. Sí, pues por ley. Po. Ah, no tenía. Tenés que respaldarte legalmente. Sí, está bien. ¿Es Rob un agente encubierto de la NASA? Yo no puedo responder eso. Oye, me despierta la curiosidad. ¿Por qué? ¿Por qué lo sería? Porque si sabéis por qué, pues, weón. Por Australia, pues, weón. ¡Ah! ¿Por qué? Porque hay una teoría de que dice que Australia no existe. No es real. Los terraplanistas dicen... ¿En serio? Que no existe Australia y que es una weá, una base de la NASA. Sí, vos. Oh, weón, qué bueno. Quiero leer de eso, weón. Guay. Porque son bacanes, po. Es una estupidez, güey. Pero que quiero saber por qué el weón pensó eso. ¿Cachai? Que toda la gente es como, son puros agentes pagados de la NASA. Y este weón estuvo en Australia un año. Y me pagaron. Y no te pagaron. Y una weón encima. NASA, Julia. Voy a responder Busted. Ya, perfecto. Como que me pillaron. Porque pues, no te voy a decir, pues, en parte, dirían. un espectador de Ovejas Mecánicas retuiteó mi tweet hater. Basta. Y no. Está bien, no, cabrón. Todos retuitean a Roberto. Para que le vibre como un consolador en el bolsillo. Ya, ¿es cierto que a Roberto le pagan una comisión por cada nueva persona que ve yoyos? David Animation me prohibió hacer comentarios al respecto. Siguiente pregunta. No estoy bien leer. Inhabilitado para responder. Por David Animation. Inhabilitado para responder. David Production. Súbete. ¿Es David? Sí, es David. David Production. Responder. Oye, qué entretenido Curious Cat. Ven, weón, ven. No, sale de ahí. No voy a ir con el cable de red, por favor. Quizás ya se lo han preguntado mil veces. Adiós. Igual hace demasiado que no veo un capítulo, pero ¿por qué Elías ya no sale en el podcast? Saludo y sigan con lo que les gusta. Sí, muchachos, vean el capítulo 109. Váyanse al final del capítulo 109 y ahí el Elías, de su propia 109, boca, explica por qué Elías ya no sigue en el programa. Lo hemos explicado muchas veces posteriores a esa. Y creo que ya es responsabilidad de ustedes enterarse de por qué Elías no sigue en el programa. Vayan y averigüenlo. Un saludo al Elías, 109, que probablemente mañana temprano se transmita en Hoy Quiero Jugar. Adiós. Y ahí también les puede responder. Y le pueden preguntar a él directamente. Claro. Se lo va a responder con mucho amor. Ya. ¿Por qué se demoran tanto en subir las transmisiones? Y un corazón. Porque tenemos menos mano de obra. Yo tengo menos tiempo porque hay una nueva persona pequeña que requiere atención constante. Porque uno. Porque es un programa gratuito. ¿Qué más? ¿Qué otro motivo positivo podría darle? Porque wea mía cuando lo subo. No, porque no hemos tenido tiempo. No tenemos tiempo. No hemos tenido tiempo. Hay otras cosas. Hoy día solté uno, así que. La adultez es horrible. Sí. Ya. Siguiente. Rob terminó de leer It. Puta, todavía no lo empiezo, weón. Roberto, mira el cuidado, le pasé el libro hace un año, weón. En serio, weón. Me he puesto a leer otras cosas, weón. Puta, la weá, más encima como que con Paulina nos pusimos como una lista de desafíos literarios. Y había uno que era como leer un libro prestado y yo leí otro, weón. Mira el culiado. Que me habían prestado antes que tú. Y es más corto, supongo. Sí. Para poder cumplir con el desafío. Sí, ¿Cuán largo es? Mil y algo. Mil y algo. Oh, qué brígido, weón. Es muy bueno. En parte. Te lo prestaría, pero bueno, leí, weón. No, sí, yo leo, pero como que no tengo los momentos hoy día. En parte le ponen y lo hay abierto el libro, weón. Ya. ¿Creen ustedes que YouTube como plataforma de videos está yendo a la baja gracias a la creación y aparición de plataformas de video como Instagram TV, Facebook Live, Mixer y plataformas similares, y la gran migración de creadores de contenido de YouTube a otras plataformas de video y directos YouTube ya llegó a su tope y ya va a la baja a largo plazo? Chucha. ¡Oh, qué denso! ¿Dónde está la pregunta, güey? A ver, ¿creen ustedes que YouTube como plataforma de video está yendo a la baja? Ya, ahí, esa es la pregunta. No, se está yendo a la baja a causa de la creación por eso, de una plataforma. La pregunta es eso y como el fundamento es que claro. Está muy larga y pocas comas. Y bueno, buena onda igual, gracias por la pregunta. Amigo anónimo, como es anónima la pregunta, me puedo burlar de lo mal escrita que está, creo yo. Me da el privilegio. Oh, yo me gustaría contestar estas preguntas, weón. Contéstala, po. No, pero así como... pero me da lata, weón. Pero no tenés ni siquiera que escribir, weón. No, creo que está inspirado, pero... Bueno, creo tengo yo que estar inspirado. Creo yo, no, yo que la plataforma no está a la baja, sino que está cambiando de foco comercial. Facebook. YouTube se está enfocando más en el contenido mainstream, digámoslo, para decirlo de alguna forma, que odio ese término, pero en fin. Es como se está volviendo el contenido masivo, tratando de buscar programas que sean de atractivo comercial más masivo. Creando series de televisión, potenciando su plataforma de pago, como es YouTube Premium, creo que se llama, o Prime. ¿YouTube Red? No, ya no se llama YouTube Red, lo cambiaron. Ah, ya, pero esa. Pero claro, YouTube Prime creo que se llama, o Premium, una de las dos. Sí hay un... Y le está quitando, y el hecho de que se está yendo hacia ese lado, y desde hace un año o más de un año, está... muy enfocado en el contenido de mayor duración, entiéndase videos de más de 10 minutos o de 10 minutos, ¿cachai? Al menos. Le quita un poco lo que otras plataformas entregan, como por ejemplo Instagram, ¿cachai? Que te entrega videos más virales, más cortitos. Instagram TV es como una respuesta a lo que hace YouTube, pero creo que mientras no sea masivo, porque creo que todavía no lo es. No, todavía no. Y mientras no entregue las mismas herramientas para que la gente haga transmisiones en vivo como lo hace YouTube, todavía no le va a quitar gran parte de la torta. Yo creo que Facebook ya está quitándole gran parte de la torta. No, me refiero a Instagram TV. Pero Facebook yo creo que ya está Facebook, haciendo eso. Claro, porque es que tenéis muchos ojos presentes, ¿cachai? A diferencia de lo que cree Oscar. Pero... está convencido que Facebook va a morir de aquí a fin de año. No, de aquí a 4 años. ¿Sabes cuándo va a morir Facebook? Nunca. Facebook va a morir, weón. ¿Sabes por qué no va a morir nunca? Porque no puede, weón. Es muy grande. Ustedes me dicen que estoy loco. Todos van a saber que yo estaba lo correcto. No, mira. Lo que va a pasar con Facebook es que va a cambiar su foco tal como lo ha hecho un montón de veces. ¿Sí? Yo creo que Instagram... No, yo creo que es de Facebook, weón. Yo creo que Instagram va a ser la weá brígida ahora. ¿Qué empresario que sabe de lo que está haciendo pone todos los huevos en la misma canasta? No, es que eso mismo no están haciendo ahora, weón. Pues lo mismo, pero no significa. Pero no van a matar Facebook para meter todo en Instagram. Donde se mete mi tía, weón. Pues exactamente, no, weón. Exactamente. No, pero si los cabros son los que están ahí metidos todo el día, weón. Tenéis que ir donde están los cabros. Los cabros ya están en Instagram. Ok. La televisión, considerando el mal momento que están viviendo ¿sí? ahora. La televisión históricamente, ¿quién la veía? Todos. No. Sí, es que es una cuestión pero sí una cuestión de hace puta 10 años. Todos veían el Estelar. No, por ejemplo, yo cabro chico, cuando tenía 15 años, veía tele, ¿Pero qué veía las teleseries de la tarde? ¿Qué cuando estaba en el colegio? La otra día hablábamos de Mecano, a las 7 de la tarde. Pero tele, a las 7 de la tarde, po. Ya, y todavía hay gente que ve tele, po. Esa misma gente se mete a Facebook, po, pero no todo, ¿te apuesto que sí? No todo, sí, ¿tu mamá se mete a Facebook? Mi mamá sí, pues. Ya, po. Pero mi mamá es una señora, pues. Pero si no te estoy diciendo que... No, te quiero, pero eres tres vieja. Oye, pero la gente que tiene que ocupar la red social no tiene que ser así como la gente bacán. Tiene que ocuparla nomás. Tiene que ser mucha gente nomás. Que al final el que consume, pues, weón. Si ese... Pero si la gente no consume. Pero es que los viejos no... No, weón. No. Facebook va a morir, weón. ¿Sabes cuál es el problema? Es que tú tienes un sesgo desde la plataforma que utilizáis tú. Y tu sesgo es Instagram. Porque para mí Instagram hace 6 meses atrás era una weá que esa weá no usa nadie, weón. Porque yo no la uso. Facebook va a morir. No va a morir, weón. Guarden, hagan una captura de esto. Facebook va a morir, bueno, yo voy a hacer, y después voy a salir un reportaje. Oh, se predijo en el 2018. ¿Sabes cuál fue? Un pequeño, ¿sabes cuál, pequeño ¿sabes por qué, persona, ¿por qué empezaron los rumores de la caída de Facebook? Porque fallaron en la proyección para este año. ¿Cachai? Su proyección original era 1.43 billones de dólares. Llegaron solo a 1.39. Oh, cagamos. Ah, pero eso fue bolsa, pues, bueno. Pero si la weón, las especulaciones salen de ahí, weón. No, weón. Facebook va a cagar, weón. ¿Tú no sabes de lo que estás hablando, weón? No sé. Yo igual creo que. No sé si cae. Pero no va a morir la página, weón. No va pa, es una empresa gigantesca. ¿Sabes por qué no va a morir? Por la weón que te dije el otro día. Porque si caga, se echan a perder países si Facebook deja de existir. No, porque Facebook está. Es que por eso, Facebook, por eso compré weas, pues, weón. Por supuesto, weón. Pero por eso, porque saben que la. No, prepárate. ¿Tú estás diciendo que Facebook como empresa? O sea, yo estoy diciendo que Facebook como Facebook plataforma nunca va a dejar de existir. ¿Facebook como empresa no? Facebook como empresa no. Facebook, la página, nunca va a dejar de existir. Sí, nunca. No, pero va a cagar. O sea, va a cagar en su, como en su importancia. Eso, pero ya. Nunca dejar de existir. No, ni cagando. Pues, bueno. Ah, pero entonces no cambiemos la... No, pero es que yo me refiero que, por ejemplo, Instagram va a estar ahí. Instagram va a ser la red social. A eso me refiero. ¿Por cuánto tiempo más? No, hasta que aparezca otra. Por supuesto. Y así es todo. Po. Sí, pero siempre va a ser de Facebook. Es que ese sí, es el punto. Facebook va a seguir existiendo. Las redes sociales y nunca van a dejar de existir. Hay gente que dice que Twitter iba a morir el año pasado. Yo me refiero a la plataforma. Y la gente no sigue la usando Twitter. No, si Facebook ni cagando. Si no, pero tú decides que la plataforma Facebook va a perder relevancia. Va a desaparecer. Sí. Desaparecer. Sí. No, sí. Sí, la sí. Gente va a dejar de usarlo como dejó de usar Fotolog. Como dejaron de usar MySpace. Que ahora está volviendo en forma de fichas. Sí, no, pero esos regresos MySpace no son tuvo reales, 1.3 trillones de usuarios, weón. No, porque en el otro tiempo de internet, weón. No todos andaban con la web aquí, ¿cachai? No, de la gente que tú conocías, ¿cuántos tenían MySpace, weón? Los que tenían computador con internet. Yo no conocía a nadie con MySpace. Yo tenía computador con internet y no tenía MySpace. No, yo no conocía a nadie con MySpace. Pero los que yo conocía tenían MySpace. Es que era un MySpace reconeta, weón. Por eso, ¿cachai? Si ese es el punto, es. Que hoy día todo es más ¿qué tan masivo todo, es? Todo es mucho más masivo. Pero en ese nivel de masividad, podía ser podía extrapolar, pues, weón. Y no era tan masivo. No es tan masivo como es Facebook. No, es que son otros tiempos, weón. Sin duda, que, sí, bueno. Sin duda, pero así todo con ese tiempo. Que la bola es tan grande que es imposible que caiga. Es imposible. No, todo lo que sube baja. Bueno. No, sí, baja, cuatro pero años. Nunca va a cagar. Cuatro años. En los 90 Microsoft tuvo un problema. Y supuestamente ya no proyectas que Microsoft iba a cagar como empresa. El día del pico, weón. El día del pico. Y no cagó. Y no va a cagar. Porque es muy grande, weón. Es una empresa demasiado grande. Porque si se va a la quiebra. Es lo mismo con los bancos. Lo mismo que pasó en Estados Unidos con la weá del bailout. La weá se iba a ir a la mierda. ¿Y qué hizo el Estado? ¿Qué hizo el Estados Unidos? No, tomen. Pero es que Facebook tiene otras cosas, pues, weón. Tiene Instagram, sí. Lo va a asegurar que tenga la próxima red social que le empieza a romper un poquito. Está bien, claro, pero el negocio de Facebook es demasiado grande para que calle, weón. Es que nunca va a cagar el negocio. Pero si eso es lo que estás diciendo, está destinado a la obsolescencia. Yo le estoy dando dinero a Instagram hoy día. Yo le doy plata para que me promocione. La plata va para Facebook, weón. Si no te digo que como negocio Facebook no va a cagar. Lo que va a cagar Facebook es Facebook's página, la página de Facebook donde subir no. Fotito, weón, y toda la cuestión. Yo digo que no. Y nunca va a cagar. Porque los cabros, caché, una cuestión, yo soy un abuelo, weón. El fin de semana pasado, yo no vine al programa, pero salí con mi amigo. Y nos pusieron a hablar de como lo que las. ¿Dónde están metidos hoy día los cabros, weón? Y es como hoy día no. Por ejemplo, los niños usan Instagram. Yo cuando estaba, no sé, pues, entrando a la U o saliendo del colegio, era como, oye, soy. No, Facebook, ¿cuándo empezó a usarse? Yo lo empecé a usar como en 2008. Ya, estaba saliendo del colegio. Era como... Facebook era el lugar donde te estaba todo, todo, claro. Y hoy día, por ejemplo, los cabros es como... Oye, ¿supiste? Oye, hablan de la foto que subieron a Instagram. Sí, pues. Y Facebook no lo pescan. Pues a eso me refiero, pues, weón. Que como Facebook se va quedando atrás como red. A eso me refiero. Pero ¿sabes qué? No va a pasar, weón. Puta, weón. Es que no va a pasar, weón. Porque weón, es muy grande. Recuerden este momento 4 años más, weón. Vamos a ver, vamos a matarnos a Facebook, weón. Y voy a decir, oh, página no he encontrado, weón. Tú decís, Roberto, mira. Te lo dije. En el 2078. Así. Claro, cuando en el lecho de muerte. En la el gran mira, loco, ponle que sí, weón. YouTube. Es muy larga la pregunta. Sí, weón. Ponle que sí, chao, weón. Ve al programa. YouTube se está convirtiendo en... Pero Rob, weón. Respondido en el capítulo... 126. Cuando leímos su pregunta. Besos. Abrazo, igual Gile, balazo. Cuneteados. Claro. Ya, siguiente pregunta. Vamos. Facebook, la vieja iría, va a estar viva cuando muera Facebook, weón. Así de probablemente, weón. Esa weá puede ser nunca. ¿Qué cosa? Oye, ¿dónde está el mouse? Ahí. Oye, ¿qué onda? ¿Por qué dos? ¿Por qué dos lo mismo? No, hay que eliminar una, po. Ya. ¿Qué drogas ilegales consumen? Vamos a poner parámetro a esta pregunta. Ah, ya. Vamos a definir actualmente. Y actualmente es en el último mes. No, en el último año. Ya. Yeah. Porque es consumen, puede ser, puta weón, ninguna o todas, depende. ¿Ya vos? Yo actualmente ninguna. Yo consumo marihuana. Yo consumo... Marihuana es un término racista, weón. ¡Ah! Yo sé, weón, yo consumo marihuana. Es un video de mierda ese, weón. Ácido. Ácido de vez en cuando. ¿De vez en cuando? No, como una vez cada 6 meses. Ah, ya. Una vez cada 4 meses. Entonces... Una ya, al te, día. Te descalcifica el ácido. No importa, que me descalcifique todo lo que quiera. Y tú, Rob... Te entrego mi hueso ácido, weón. No, yo en un año más el programa así. Capítulo 205. Moviéndole las manos. Oscar, ¿qué te pasó, weón? No sé, weón. No sé, pero me pegó. Pero un me viaje, mandó un trip rígido, weón. No sé, weón, frescacho no sé, la vida, weón. Pero vieja, weón. Ay, weón. Yo qué drogas ilegales consumo actualmente. Yo pasé de consumir mucho a consumir nada, weón. Pero eso, actualmente. Puta, la verdad, así como regularmente nada, weón. De verdad, regularmente nada, weón. Nada. Listo. Ya no fumo ni pucho, weón. O sea, bebo. Regularmente bebo. Voy a tener que poner así como... Ah, yo creo que voy a aclarar algo. Es que dice ilegales. Sí, claro, el tramo... Yo quiero aclarar una cosa, que para mí el tema de la droga es... No es un tema de como de... Ah, weón, me siguieron 2 personas más. Oh, supongo que son ustedes. ¿Por qué no me seguían de antes? Influencer. Público, público de mierda. Para mí el tema de la droga es como... Para mí es súper espiritual el tema de la droga también. No es como una weá de... No, bueno. No es recreativo en el sentido zorrón de la expresión. Claro, o sea, igual consumo, por ejemplo, no sé, me fumo unos pitos con mi amigo y todo. Pero métete una E. Pero siempre, siempre una cuestión como de conexión con mi yo interior. Ya, en específico el tema de la ciudad. ¿Por qué está todo con mayúscula, maldición, weón? Por las drogas, fútbol. Las drogas, descalcificados, descalcificados, responden esa pregunta. Perfecto. Besos ácidos. Entonces consumir ácido y comerse en yogur huesitos. Oh. Ese va a ser mi, o sea, ya, esta eliminar porque ya la respondimos. Sí, adiós. ¿Y la última? Ah, no, la penúltima. ¡Bup! Responder. ¿Qué dice? ¿Creen que Resident Evil 2 Remake estará a la altura del original independientemente que siempre habrá un grupo desconforme? Uy, qué rara pregunta, weón. Pero... ¿A la altura del original? ¿A la altura? Cabrón, entendiendo de que el original fue como un fenómeno cultural, pues, bueno. Sí, no sé si llegará al estatus de fenómeno cultural porque... Espero que no, porque es un remake. ¿El 1 no fue un fenómeno cultural? ¿El remake del 1? Es que era más o menos el 1 nomás, pues, bueno. ¿El remake del 1? Ah, no. Ándate mi casa. El 1. Ah. El 1. Ay, me no el remake. El 1. El remake del 1, güey. Ándate mi casa. Es bacán el remake del 1, güey. Oye, están alegando por el gato. ¿Dónde está el gato, güey? Acá se ve un gato. Hay un gato en la pantalla, güey. Ah, si vieras la transmisión podrías ver el gato. A ver, weón. Ahí hay un gato, mira. Oh. Sorprendiéndose con Oscar. Yo creo que es. O sea, que, creo que puede estar a la altura en cuanto a calidad y a atmósfera. Creo que. Sí, weón, yo creo que. A ver, es lo que te comentaba yo la otra vez cuando vimos el trailer. Que a mí me pegó tan fuerte el remake y me emocionó tanto porque siento que el Resident 2, lo que vimos ahí, se ve como uno lo recuerda. Bueno, creo que no sé si fue con el Resident, lo que cuando sí, con ellos, fue que llegué a esa conclusión. De que se sintió tan bacán porque se ve de la manera que uno cuando era niño, cuando tenía un cerebro menos desarrollado, jugaba ahí ese juego de mierda que eran puros cuadrados. Y tu imaginación llenaba los vacíos. Y esto como que es esos vacíos llenos desde antes. Viene lleno, listo. El viene temor, listo. Weón. Es como la nostalgia, pero hecha. Así como entregada física. Ahí está. Esto era lo que tú te acordabas. Y así era el juego. Y es como, oh, weón, la weá bacán. Y después jugáis al 2, como lo está haciendo el Tommy. Y es como, oh, weón, Leon culiado es terrible cuadrado, weón. De hecho, cuando ponemos el juego, la Pauli dice, ya se van a poner a jugar Minecraft. De manpo, weón. ¿Sabes qué? Ahora que leo bien la pregunta, es como si le va a hacer justicia al original. Creo, yo creo que eso sí. Se refiere. Yo igual creo. Yo también creo que sí. O sea, por lo poco que ya mostraron, sí. Ya le está haciendo justicia al original. Es que está. Yo creo que el Resident Evil, con la historia que lleva, es como los Simpsons, weón. Como que ha tenido épocas. Por ejemplo, estuvo el Survival Horror, así, perspectiva forzada y control estanque, que fue el 1, el 2, el 3, Code Veronica, el remake y el 0. Y ahí terminó. Y luego el siguiente capítulo fue los Action, y fue el 4, el 5 y el 6. Y los... ¿cómo se llama el otro, güey? El 4, el 5 y el 6 y esos anexos. Los Umbrella, los Operation Raccoon City, el Umbrella Corps. Claro, esa weá. No, pero los que son survival horror, pero de la nueva era. Se llaman... Ah, los Revelations. Y hasta ahí. Esos son los juegos de acción de línea principal. Y ahora con el 7 partió otra weá. Que es como el horror. Sí, volvieron al horror. Y de hecho, yo no tenía idea, weón. Pero para el 7 se llevaron weones que trabajaron en PT, weón. Sí. Yo no sabía, weón. No sabía esa weá. No, sí, weón. La weá bacán, ¿sabes qué quería comentar del...? Así que eso, sí. Creemos que sí. Quería comentar del 2. Yo jugué primero el Nemesis. Ese fue el primer... El 3. El 3. El primero que jugué, po. Y el Nemesis igual era bien shooter, po. Sí. Igual tenía puzzle y todo, pero igual era como... Pa, pa, pa. Y cuando jugué el 2... Había metralletas, po. Eran unos puzzles re fáciles. De hecho, yo jugué el Nemesis. Sí, era peludo ese. El del parque. No, el último puzzle. Ah, el último puzzle, ya. Que sale con la fábrica. Que tienen que hacer unas muestras de agua. Sí. Ese puzzle me costaba. Era... ¡No! Yo jugué el 3, jugué el 4, jugué el 5 y después jugué el 2. Y cuando me asalto, weón. Sí, weón. ¿Cómo hiciste eso, weón? Porque cuando me compré el Play 3 lo bajé, pues, weón. Oh, weón, pero weón. Y me costó caleta, weón. Me costó mucho. ¿Pero te lo pasaste? Sí, pero... ¿Todos los escenarios? Lo jugué con dos, o sea, con los dos personas que no lo jugué más. O sea, jugaste el Leon y Claire. ¿No jugaste el otro orden? No sé. Porque cuando tú juegas el Leon... Ah, por ejemplo, juegas con Leon... Y termináis, cuando termináis el juego, te sale un save que te hace partir con Claire, pero en otro escenario, con otra historia. ¿Uno parte sí o sí con Leon? No, tú elegí. Depende del disco que pongáis. Ah, ya, parece que yo jugué primero con Claire. ¿Lo jugaste en Virtual Console? Consola en digital, digamos. Sí, hiciste el cambio de discos, ¿verdad? No, no tengo idea, weón. ¿Te apuesto que jugué el disco 1? No, pero si jugué con dos, jugué. Sí, entonces jugué con Claire y jugué con Leon. Por eso y digo, que no... había como escenario B, parece. Sí, sí, por eso, viste, jugué solo el disco. Ese no lo jugué. ¿No jugaste el escenario B? Escenario B no lo jugué. ¿Por qué, weón? Es porque, la mejor parte. Porque no tenía tiempo, weón. Pero juega el A y el B, pues no jugué dos veces el A. Oh, no entiendo nada, weón. Existe Claire A y Leon A. Y ya, existe Claire B y Leon B. Entonces, si tenéis poco tiempo, jugáis Leon A y Claire B, que es el canónico, ¿no? Entre comillas, claro, es que el canon es una mixtura de los dos, lo mismo que el 1. Claro. Pero no sé, yo jugué el 6 y me apestó, loco. Mal el 6, malo. No envidió al Tommy cuando le toque jugar esa weá, weón. No, yo creo que le va a gustar el 4. El 4 es muy bueno, weón. Para mí el 4 es muy bueno. Ah, ya voy a jugar con él. Yo ahora estoy jugando el 4, weón. Entré bacán. Yo juego así media hora. No es Resident Evil para mí, pero nunca. No es un Resident Evil. Ay, muy bueno, a mí me gusta mucho. Ya, es un juego, pero no un Resident Evil. Yo estoy jugando el 0 ahora con un amigo. Zero. Ah, no lo vi, no, eso no lo hecho. ¿Por qué roba un pelado tan rico? Por ustedes. San you gator. Oye, me afeité la cabeza hoy día, weón, y creo que... ¿Me la hoy día? Hoy día, amigo. Oh, weón, te creció muy rápido, weón. Pero estoy llegando a un nivel de rapidez a afeitarme que me sorprende. ¿Qué onda, weón? Haría un pleito, loco, que juego tan rápido, weón. ¿Qué, weón? Te hicieron así, alguien... Y juego al arroz, ¿cómo estáis, pa? Sí. Oye, como que el Oscar se puso antipoeta. ¿Eso puede ser un insulto o un halago? Para mí todo un halago, Porque si tienen que ser como yo, tienen que ser como yo. Échale poema. Sean como yo. ¿Robot terminará de ver la tercera temporada de Mr. Robot? Yo creo que no. Me da vergüenza responder estas cosas. La gente cree que yo soy un macaquero, weón. Yo no he visto Monster Robot, weón. ¿No has visto ni siquiera la primera? Nada. Ve la weón. Sin duda. Entera bacán. Entera buena, weón. Y a diferencia de Westworld, creo que la tercera temporada está buena. ¿F5? ¿F5? Ay, ahí está. Creo que está en todo, ¿no? ¿Cree que esta sección se va a desinflar más rápido que la vida social del niño antipoeta? Depende de ustedes, weón. Depende de ustedes. Como todo, el niño poeta está con su vida social en cero, weón. No hay dónde ir. Claro, no se puede desinflar algo que como, no tiene, weón. Como todas las secciones interactivas de este programa, dependen de la gente que interactúa con esas dinámicas. Depende de ustedes. Esta sección como para hacer preguntas entretenidas, weón. Claro, no pregunten weas. Claro, no cosas que uno te va a pensar, ¿no? Manden poemas. Weas rápidas. Sí, no, y cosas bacanes. Y no pregunten la wea que ha preguntado todo el mundo por meses, weón. ¿Lo de Lelia? Sí, sí, weón, qué paja. Preguntan todas las semanas la wea, weón. Ya, buena. Oye, entretenido esto. Listo. Se acabó sí. la sección. Pónganse bueno con las preguntas, sí, weón. Sigamos a Spirit Beat. 81 respuestas. No, sigáis gente, no. Pasemos al otro tema. No. Sacaste el gato, weón. Sí, ya lo saqué ya. Ya, bacán. Oye, yo al principio creí que era el ¿cómo se llama? Oh. Ya. Oye, ¿ustedes se prepararon para este tema? Porque yo tengo como dos. No, pero ahí, bueno. Va a salir. Aquí trabajando. Nunca se improvisa. Aquí todo está... A esta hora se improvisa. Ah, no, disfruta esa weá de programa. No. Copyright. Ya, no vamos a hablar sobre las decisiones políticas de Katy Barriga. Esto es un problema. No, weón, esa es una buena idea, pero qué paja. Si no me hacen la gráfica, yo la hago. Dicen, deberían llevar un conteo de cuántas veces preguntan lo del Elías y tener un problema constantemente ahí con la cara de Elías. Qué buena idea. Hagámoslo artesanalmente nomás y lo ponemos. Mándenme una cara recortada del Elías. Le ponemos un número al inicio del programa y después el otro programa parte. Va a partir con otro. Y yo lo voy anotando en un papel. Me gusta. Qué buena, weón. Compadre. Llegó la sección del Oscar, My Poo Challenge. Está la... Está la wea. Está en la sección... Tema de mierda, wey. My Pink. El otro día ya va a explicar cómo nació esta... Pero espérate, esta sección no va... O sea, este tema de que vamos a tratar hoy día no habla específicamente de la comuna de Maipú ni de sus políticas municipales. No, para nada. Es un tema, y elegimos este porque es la, creo que, más atractiva de las opciones. Porque la Katy Barriga es una mujer atractiva dentro de todo. Fuera de todas sus cosas, digamos. Hoy viste lo que dijo su esposo hoy día. Creo que fue. Fue como así como la salió a defender. Por lo del ya, challenge. La salió a defender. Como lo estoy contando, creo que. La cagó más. Así que creo. Porque güey, son esas típicas güeyes así como que tú pensás, oye, mejor te he quedado callado, güey. Porque güey dijo así, oye, yo sé que la critican tanto si ella se levanta todos los días a las 9 de la mañana para trabajar por la comuna. ¿En serio, güey? Y dijo esa weá. Así, unironic. Oh, seriamente dijo, pero si ella se levanta todos los días a las 9. Es como, bueno, a las 5 debería estar moviéndose. Entra a las 9. Y si no es que antes. Onda, el 70% de la población que trabaja en este país entra a las 9. Y el resto entra antes. Sí. Y el resto entra antes. Esta mina. Disculpa, esta alcaldesa. Tu alcaldesa. Se mandó la mega cagada, porque como empezó a despedir mucha gente. Esto es gestión, esto no es tema por si acaso. Despidió a mucha gente para cuidar el recurso municipal y todo. Y bueno, ha tenido que pagar una millonada en indemnizaciones. Pero una millonada, así, bueno, era como, yo hoy quisiste salvar un milloncito, ya 100 millones bueno, en indemnizaciones. Es que... Sí, un caché que despidieron a una porque la loca decía que era incompetente y weá. Y le tuvo que pagar 17 millones. Es que más vivo que echar un empleado público, weón. Sí, bro. Qué weá, mamá. ¿Supones que tienen que morir? Pero por favor, pídele a toda la gente más weón. No vote por la cara que más vea. Vote, lea los programas, por favor. ¿Qué estaba pasando por eso, weón? Sí, yo creo que igual es una buena plataforma un programa que tiene como pic de sintonía 100 personas. No, de, es que aquí son todos de Maipú, cabrón, yo sé, weón. No, pero son 100 buenas de Maipú. Hay 91 personas en el programa en este momento. Muchas gracias. Oye, muchas gracias sí, a todos los que nos han estado siguiendo en este nuevo giro comercial que ha dado el programa. Ahora, gatos mecánicos. Claro. Y gatos mecánicos de Maipú. Igual es ad hoc la sección porque hay una calle. Lo que más hay en esta casa son gatos. Está bien, sí. Y niños. Hay están en iguales cantidades. La hay sección, dos. Esta cuestión. Bueno, básicamente, esta bueno, parte. El tema no es Maipú. No, el tema es cómo llegó tan alto ese weón. Ese claro, es el llegó, tema. ¿Cómo llegó ahí, weón? Claro, ¿cómo llegó ahí? Es la pregunta a responder. Y esto nació. Esta historia igual es buena. Esta historia, pero no significa que no sea buena. Oye, hay gente que dice que le gustaría vivir en Maipú, weón. Pero si Maipú es muy bacán, weón. Ah, Oye, sí, Maipú. A mí me gusta mucho Maipú. Hay quienes dicen que Maipú es la comuna donde se originó la fama local de Post Malone. Sí, pues, weón. Eso lo contaba en el programa, ¿cierto? No, weón. Maipú, todo, weón. Sí, nació Post Malone. Él hizo famoso Post Malone en Chile. De Maipú a Chile, weón. Tenés que tener un ego peor que el del niño poeta, weón. Para pensar que tú hiciste famoso a un artista de fama mundial en Chile. ¿Cuál es? Yo, cuando venga Post Malone, lo voy a decir, weón. Yo te creé aquí, weón. No me di ni un peso. Bueno, solo quiero que me digas en tu concierto, gracias, Oscar. Bueno. Y yo, gracias, arroba, échale mayo. Yo me sentiría pagado, güey. Tiene una entrada, güey. Dios mío, güey. Oye, si quieren sentirse como famosos, esto es un life hack. Si quieren sentirse así como tocados por la fama, tuiteenle al director del God of War. El güey responde mucho a muchos tweets. O a Mark Hamill. En serio, güey. Mark Hamill también. Oye, ¿cuál es el que dice la gente de Maipú? Pero es que Mark Hamill le describe como 200 veces más la gente. ¿Maipucino? ¿Sabes que el gentilicio de la gente de Penco es pencones, weón? No, penquista, ¿no? No, penquistas son de Conce, weón. Sí, po. Porque Conce nació en Penco, weón. ¿Qué? Conce estaba en Penco. Y tuvieron que moverlo porque quedaba la cagada en Penco. Y dijeron, no, hay que mover Conce. Y lo movieron. ¿Qué quedaba la cagada? Creo, no, parece que era por el territorio, no sé, weón. O el acceso, que llegara a Penco... Llegar a Penco un cacho, weón. Tiene mucho ser. Oye, te está. ¿Cómo se llama? El gentilicio de Maipungas. Bueno, no, pero es que esa weón es como un chiste malo. Dijo el weón de Maipú, po. No, un chiste Puente asalto. Malo, weón. También un chiste malo. Antofagasta. Jalama. Pero es que eso Jalama, bueno. Es que eso es. Jalama, bueno. Es que contra los hechos no puedo discutir. Es Jalama, que eso es imbatible. Jalama. No, no voy a decir una hueá bien mala. Oscar, no. Dígame eso. No, que Jalama, bueno, es prostitución, drogas y tierra, weón. Pues, no hay nada más, weón. Pues, eso es el río Loa. Y un río mierda, weón. Pues. ¿Pero qué será más feo, Jalama o Copiapó? Dicen que Copiapó. Indudablemente Jalama. ¿Sí? Indudablemente Calama. Mira, un amigo va mucho a Copiapó y de repente sube paisajes que son bacanes. Es que hay que apreciar también la belleza hay que apreciar esa belleza. La belleza particular. Tipo Fallout de un tren culiado cargado de ácido que pasa por la mitad de la ciudad es Calama. Pero Calama, qué lindo paisaje. No, y digo por Copiapó. No, Calama es horrible. Calama, ya, oye, el tema. Seba Mecina dice que Conce lo cambiaron por un terremoto. Ah, ya, voy a hacer por eso. ¿Por qué te estás desabrigando, güey? Porque, no sé, me dio calor, güey. Esta chaqueta es rígida. Ok. Ya. Entonces, ¿cómo llegaron ahí? Ya, mira, un día estamos hablando con un amigo. Estamos escuchando Bad Bunny. Oh, Bad Bunny, bro. Oye, Bad Bunny. El Post Malone de Latinoamérica. Bad Bunny, muy bueno, güey. Bad Bunny, muy bueno, güey. Pero va a carretear. No, yo no voy a echarme en mi cama a escuchar Bad Bunny, güey. Pero va a carretear, bueno, güey. No diré nada. Entonces, la verdad es que Bad Bunny hace 2 años era un don nadie, güey. Creo que yo nunca escuché una canción del güey. Bad Bunny hace 2 años era un weón que estaba, oye cabrón, escucha mi tema. Era como Post Malone. Cabrón, mi SoundCloud. Claro, oye cabrón, puta, escucha mi tema. Y hoy día Post Malone carretea con Shakira, weón. Post Malone. Entonces, weón, Bad Bunny. Bad Bunny, weón. Dijiste Post Malone. Ah, chucha. Qué weón, es que la fama que le di, weón. Entonces, weón. No lo puedo olvidar. Entonces, Bad Bunny, weón, el día carretea con Shakira, weón. Con, no sé, weón. Con Pitbull, no tengo idea, weón. Con Ric Flair, weón. Que es un luchador de lucha libre. Ah, no sé, weón. La verdad es que estaba con un amigo, estaba hablando. Imagínate, ovejas, hoy día termina. Hoy día sí, no, nunca más. Y vuelven 2 años. Y se juntan toda la gente que participó en Ovejas. Y no viene el Rob. El Rob no viene. Y todos dicen, oye, buena, que viniste. Chucha. Todos se dicen, buena, ¿cómo estás? Y todo. Y dice, oye, buen. ¿Y el Rob, buen? Y un buen dice, oye, buen, no sabí, weón. El Rob es Bad Bunny, weón. A ese nivel. Weón, ¿no has cachado? El robot Bad Bunny, weón. Ese es el nivel del pobre. Hace 2 años era un weón que carreteaba en la casa de un weón. Hacía, oye, toda una chela, weón. Y de repente Bad Bunny, weón. Es Maipú, weón. Y de repente Bad Bunny, weón. Pero espera, ¿Bad Bunny qué edad tiene, weón? Como 20 años. Como 20, weón. Es muy cabro, weón. Yo creo que antes no lo conocía nadie porque estaba en el colegio, weón. Oh, weón, pero es que es el nivel de ese weón. Porque hace 2 años era, weón, un weón que cabro escucha en mi SoundCloud, weón. ¿En serio? ¿Tiene 24? Bueno, sí, su año de actividad es 2016. Pues igual es cabrón, pues, bueno. Su primer año de actividad, así como que ya empezó a hacer weá y todo, 2016. Y creo que finales del 2015. Ahí estudiaba Bad Bunny, por lo que es veo. Que, bueno, cuando tuvimos esta conversación dije, ¿cómo no puede ser, weón? Que nosotros tenemos un amigo que es muy igual ese weón. A lo mejor es ese weón. Sí, el weón es como muy metido, el weón es muy metido en el trap, el weón, sus temas y todo. El rap es Bad Bunny. Entonces, igual si te hiciera así como un dibujo en la pelapa, pues, salía piola, weón. En 2 semanas más. Entonces empecé a buscar imágenes. ¡Uy! ¡Oh, el rock, weón! ¡El rock, weón! Por eso Shakira, weón. Qué chévere. Shakira. Y te metí a su Instagram y es como, oh. Oh, me dirijo este weón. Oh, y me dejó de seguir el culiado. Me lo dio. Y entonces, bueno, esta weá, aparte de todo eso, era porque yo no entendía cómo el mundo hizo famoso a un weón que acá está, ¿cachai? Weón, por esta voz. No, canta re mal, más encima. Y canta súper mal, pues, weón. Entonces, y lo que yo creo es que Bad Bunny es famoso porque él compone. Mantengo lo que digo, que Bad Bunny, los temas son buenos, weón. Para carretear. Sí, para carretear. Son buenos temas para carretear. Es un weón que conoce la pero fiesta. Define bueno. ¿Por sí, qué es weón? Bueno. Porque puta, cuando carreteáis, si tenéis mala música, el carrete es funa, pues, weón. Ya. Entonces la música de este weón es bacán, pues, weón. O sea, la música es buena. La música es buena. Entonces, te prende el carrete. Entonces, claro, de más, pues, weón. Entonces lo que yo creo es que este weón él no es como un intérprete nomás. Que claro. Él compone su música, ¿cachai? ¿Ah, sí? Y por lo que leí, por lo que estudié minuciosamente a Bad Bunny, el loco sí. El loco hace su propia música. Yo escucho Bad Bunny y mi mente se va a Vox Bunny. No, bueno, igual, ¿cómo va? Igual que el amigo del chat. Ah, sí, putada, weón. Entonces, no, pero acabas que lo hizo por eso, no sé, pues, weón. Pero el weón tiene buenos temas, pues. Entonces yo decía, ¿cómo es que el mundo hizo famoso a un weón que canta así? Y me teoría, weón, hace su música y todo lo weón. Bad Bunny rima peor que el niño antipoeta. Bueno, escuchamos la rima el niño antipoeta. Entonces la weón es que ya, ¿cómo? Mi apreciación inicial era, ¿cómo un weón así llega tan arriba, pues, weón? ¿Cómo un weón que canta con las pelotas es tan famoso? ¿Cómo? Cati Barriga, mi alcaldesa, weón. ¿Cómo ella? Porque pero ella ha hecho carrera con un weón de la UDI. ¿Cachai? Porque cómo la sociedad. Pero no weón, cualquier weón de la UDI. Con el hijo del próximo presidente de Chile. Sí, weón. Y es solo por eso, pues, weón. Sí, weón. Pero es como toda esa gente, weón, que. Por ejemplo, el otro día, Borghi decía la misma cuestión de San Paoli. De repente tú no cacháis cómo es que San Paoli, weón, entrenador de la selección argentina y un weón tres le chanta, pues, weón. Que el weón ha estado en el momento preciso. Con las situaciones adecuadas. ¿Cachai? Ese es como el tema. Ya. Tú tenías Bad Bunny y a Katy Garriga. Bad Bunny y Katy Garriga. Oh, te cacha. La cerveza Corona. La misma wea. ¿Cómo es que la cerveza Corona, weón? ¿Sabes qué esa wea? ¿Verdad? Es que la cerveza Corona es tan popular y la gente la sigue eligiendo. Pero es que, y es tan mala, weón. Y la gente dice que es buena, pues, weón. Es que, por ejemplo, no sé, weón, en la Escudo tenés mucho marketing. Y la gente dice, esta buena mierda, weón. La cerveza Corona es una mierda. O sea, la cerveza Corona es una mierda cerveza. Y la gente, weón, esto es bueno, weón. Y le ponen el limoncito y la weón. Le ponen el limoncito es para que la horrible, se loco. Es horrible. ¿Cómo llegó ahí, weón? Marketing. Pero, weón. Yo creo que, claro, lo que pasa con la Corona es que te venden el marketing del carrete, weón. Claro, que hay una respuesta lógica, weón. Cool, pero, weón, ¿cómo llegó ahí, weón? No, pero es que la gente se compra ese marketing. ¿Y sabéis por qué? ¿Y con qué lo acompañan? ¿Por qué el escudo no pega? Porque tiene precio alto, weón. Y además que y te venden todo esto, por ejemplo, las coronas Sunset, weón. Sí, pues no, y es como el concepto de que estás en Cancún, pues, weón. Y la weón es una mierda. Y la weón que a mí más me apesta. Elige una playa mexicana que esté de moda. Esa. A mí la weón que más me apesta. Acapulco. Acapulco. Hay un capítulo del Chavo que nunca vi, weón. Que está en Acapulco, weón. Sí. Nunca lo he visto. Ahora Acapulco está así, asolado por la droga. Una weón así. Y las coronas. Weón, y hay gente que defiende la corona, pues, weón. Es como, weón, si esta cerveza es rica, weón. Pero la gente se identifica con las weas. Oh, pero, por ejemplo, para ti, ¿cuál es una cerveza rica? La Corona es popular por Rápido y Furioso. Puta, no quiero ser como el así como ir a lo fácil, pero la cerveza más rica que he probado en mi vida, weón, es la Guinness. ¿Te gusta la Guinness? Exquisita. Qué loco. Weón. Es que yo creo que va también por ahí, por un tema de gusto. Porque no toda la gente. ¿Sabes por qué la cerveza Corona es popular? Porque es fácil de tomar, weón. Pero es que ni siquiera rica, weón. Ni siquiera rica como cerveza. ¿Te digo un secreto? Ninguna cerveza es rica. No, porque no. La cerveza es un gusto adquirido. Sí, pues, pero es que tú vas descubriendo como las propiedades de lo que hace una cerveza buena. Porque tú, bueno, el aroma, porque el cuerpo. Te interesa aprender. A mí me gusta tomarme una cerveza que no me desafíe. Yo quiero tomarme una weá que esté tranquilo y listo. La cerveza Corona entrega eso. Pero la Guinness, por ejemplo, es una cerveza rica en ese aspecto. Pues, bueno, tiene buen aroma, bueno, tiene buena sensación en paladar. Claro, bueno, sí, pero estáis tomando un jarabe, pues, bueno, si yo no, para nada, weón. Para nada, weón. Por ejemplo, hay una weá que por ejemplo, la bueno, cerveza Guinness te da un tostado. La como, gente no busca eso. Puta, yo sí, pues, weón. Tú no eres toda la gente. No, pero es que cerveza. Que en el sabor de una cerveza, pues, weón. Porque si lo quiero por marketing, te tomas, weón. Pero si la gente. Weón, la gente. Los gringos toman Budweiser, weón. Esa weón entera mala, weón. No. La Budweiser es rica para lo que decís tú, para que pase. Pero si eso es. Eso es Corona. Y además tiene estatus. Pero la Corona. Porque es una botellita. Mejor que la Corona, pues, weón. Depende del punto de vista, weón. Oh, qué bueno. ¿Sabes por qué la Budweiser es más rica? Porque es gringa. No. No para ti. Pero para mucha gente sí. Es que yo, por ejemplo, yo veo la cerveza de como por gusto, weón. Quiero saborear, quiero tomar el sabor de la cerveza. El grueso de la gente toma cerveza para tomar nomás. Si mala cosa, weón. Toma una chela, weón. ¿Te apuesto que tomas michelada tú? No. Es la weá más vendida, weón, de los bares, weón. Los buenos bares. Oh, la buena michelada, weón. Y la cobran más caro con la cerveza y porque le echan su sedano y limón, de limón, weón. Y le hace más plata, weón. Sí, po. Y listo, po. Yo porque a la gente le gusta esa, weón. La Corona, su gran ventaja, aparte de que, claro, te vende como, entre comillas, el estatus de que estás en... El Caribe. En una playa como Playa del Carmen, o sea, una playa pulenta. Es que efectivamente te podéis tomar varias y no te vais curando porque la agua es pura agua, weón. Entonces, como bueno, ya voy, conversemos mientras hacemos el asadito, nos tomamos unas coronitas, ¿cachai? La vais tomando, vais tomando y realmente no está pasando nada, solamente estás gastando plata, weón. Y yo lo encuentro súper válido, weón. Yo encuentro. ¿Sí? Porque es un producto, es que, weón, es un producto que no tiene pretensiones mayores en ningún momento. ¿Qué grado de alcohol tiene, por ejemplo, No, bien, que es muy específico. Pero la Corona. 4, weón. Pero la Corona. 4, si es que. Oh. Porque no es así, puede tener como 4 algo, 4 o 5. Al final, no hay una pretensión detrás de decir, oye, no, weón, somos la mejor cerveza. Porque nunca dicen que son la mejor cerveza. No, nunca lo digo. Porque te venden una experiencia. No te venden la mejor cerveza. Porque si hay quien toma la mejor cerveza, como 6 weones en el mundo. Sí, esa es la wea. Porque hay weones que no, toman la IPA, weón, y con doble destilado y que se fermentó en el culo de un weón. ¿Cómo se llama esta cerveza belga? Lafe. Lefe. Y las Grolsch y las weá y todas esas. Espérate, hay una. Oh, no recuerdo el nombre, weón. 1926 creo que se llama. La venden en el líder. Pero no, la que te estoy diciendo no me acuerdo el nombre, weón. Pero hay una cerveza rubia que venden en el líder, una botella verde, no tiene etiqueta. Parece que se llama 1926. Bueno. ¿Lefa? No, vamos a ver, lo voy a googlear. ¿Una botella verde? Sí. Pero no es la Grolsch verde, weón. No sé. No, pero es con un número el nombre, estoy seguro. Ay, no sé. Lefe. Es rica la Lefe, weón. Ahora está entrando harto en el mercado local, weón. Sí, mira, es rica esa cerveza. Yo creo que al final, en el tema de la cerveza, hay tanta especialización y hay tanta gente que. Mira, está la gente que aprecia la cerveza de verdad y que el lúpulo y la weá. Es que yo, bacán. Buena onda. Está el weón que. Quiere sentirse bacán porque aprecia la cerveza y toma la cerveza culia más amarga y más mala porque es la más bacán. Es así como, no, es que esta weá tiene 15 grados y no le sale espuma. Y está ahí por el baño, pero bueno, es pulenta. Es que, por ejemplo, la cuestión, tú cuando tomas una cerveza tenés parámetros para medirla, weón. Porque, por ejemplo, cuando se miden cuando hacen los concursos de cerveza. Hay parámetros, pues, weón. ¿Qué concurso? Equilibrio de la marca cuando regalan así como los premios internacionales. Sí, por ejemplo, la SOT, la que Chile, se ha ganado premio internacional. Pero es que, como digo, esa información es súper válida para la gente que aprecia la cerveza. Pero la gente que aprecia la cerveza a ese nivel es súper poca. Yo, pero el tema es que. Pregúntale al típico weón pasaba raja de cualquier parte de Chile y de otras partes, que es experto. Me encanta el vino, compra la botella más cara del supermercado. Y si vos vacías esa botella y le echáis un gato blanco de 2 lucas, el varietal. No tiene idea, no se da cuenta. ¿El weón que la compra por el precio? Por supuesto. Ah, sí, weón. Que ese weón es víctima del marketing. Pero esa es la mayoría de la gente, weón. O que la gente está mal, weón. ¿Por qué, qué todos estos weones llegan tan arriba? Porque la gente está mal, weón. ¿Está para acá arriba? Oye, estuve pensando. Sí. En estos minutos, mientras lo escuché hablando de cerveza. Y pensaba. ¡Y vamos a chupar mierda! ¡Vamos a curarnos! Y pensaba, ¿qué hizo Pamela Díaz, weón? Fue Miss Chile, po. Ya, y hay un montón de Miss Chile, po, weón. Todos los años hay Miss Chile, pero es que tienen. La Pamela Díaz tiene una combinación de que es distinta a todas las Miss Chiles que han salido. ¿Por qué? Porque oscura. Sí, po, weón. ¿Y por qué? Porque oscura. Y porque era es como. Media flight. Eso. Es como la persona haciendo eso. Es por eso. O sea, en su momento. Y ahora después ya se mantuvo. Entonces, ella tiene eso que la hace diferente. Tiene un cuerpo distinto a una Miss Chile cualquiera. No sé si fue Miss Chile, la verdad, weón. Pero fue Miss algo. Y además. Miss Puerto Varas, quizás. Tiene. No, si fue una Miss importante, weón. Y ¿sí? Además tiene carisma. Miss Maipú, weón. Y además fue. Tiene personalidad, pues tiene personalidad. Sí, porque es una personalidad que sale de la tele, weón. Y no tiene. Que sale al regular. La weá que no tiene la mayoría de los chilenos, weón. Que es esa weá de. Aquí estoy yo, pues, weón. ¿Qué weá? ¿Y eso es suficiente? Para que era una época en que. Para la farándula, weón, era. Vito Plata, weón. Y que ella era la G el ají de la tele, ¿cachai? El que le da el picocito, ¿cachai? Pero así como, mira esta morena, por no decir negra, que salió Miss, porque entonces por lo tanto es atractiva. Mira su página de Wikipedia. Y es como chistosa. Dice que ha sido envuelta en bonita. Ahí está. ¿Ha sido qué? Díaz partió su carrera televisiva en el 99 y desde su comienzo ha sido envuelta en varias polémicas y escándalos por sus comentarios y opiniones. Esa es la primera línea de su página de Wikipedia. No, pero ¿qué por su personalidad, pues, bueno. A ver, vida personal, no. Oye, pero a mí me perturba Pamela Díaz como rostro. Pero fue reina de Puerto Varas, pues, ¿viste? No, ese es sumis. Ese no, es sumis. Pero fue reina. Ya, pero ¿cuál fue sumis? El importante. En mi mundo Chile, 1999. ¿Viste? Quedó segunda. Ya. Con eso mundo Chile. Salió en Venga Conmigo, weón. ¿Qué será el Pollo Fuente, weón? Cantando todavía está el viejo, weón. Así como en un bingo. Pero bueno, para diga, arreglar la salud pública. Bueno, ya 60 años de carrera, weón. Oh, pero ¿qué será de él ahora? ¿Qué hace Pollo Fuente a esta hora? ¿Qué está haciendo? No, pero hoy día. Casino, debe estar cuarto, actuando, weón. Pues si son las 12, weón. Pero está en el casino de la CCU, no sé, weón. No, weón. Sí, weón. No, digan que está en Monticello ni cagando, weón. Papo, weón. Pollo Fuente, evento, weón. Oscar, weón. Mira, mira. A mí me gustaba cuando su voz ya se estaba yendo al carajo en Venga Conmigo. Su voz hablada. Sí, porque él lo habla como así. Sí, y eso es porque nunca entrenó su voz. Como ahí, todos los artistas de Chile. No sé si me cae bien el Pollo Fuente, te lo confieso. A mí me cae bien el Pollo Fuente en Venga Conmigo. Tú en el Enjoy de los Andes, weón. El 1 de junio, weón. Bueno, también sacar otro artista que sea para ese target, que tenga la disponibilidad de actuar todos los días. Pero ¿cómo, sí? ¿Cómo? Un artista de ese target que tenga disponibilidad para actuar todos los días. Bye, Richard. ¿Y sería? No, es Caramel y todo eso, güey. Es Caramel y un poco más joven, güey. Oye, una vez en Conce, cuarto, joven. En Conce fui a una... Más facho. Fui a una cuestión en vivo de puta, no. ¿Cómo se llama? Casa, Germán Casa. Él es el loco de los Ramblers. Sí. Ya. Oh, el viejo. Cacha, el güey estaba actuando y dije, oye, conche su madre, pesado, güey. El güey estaba cantando, güey. El güey estaba cantando y decía, oh, el viejo culiao, güey. Bueno, a cada rato decía, oye, este local no tiene las condiciones para mi voz, una wea así. ¡Oh, viejo culiao! Viejo antipoeta, sí. Y había un viejo, para mí que, oh, weón, nunca había dado cuenta esta wea, weón. Estaba el guitarrista, que el weón era seco, el weón, bueno, así. Y tenía como, yo creo que era el amigo, que era, oye, weón, te quiero ganar 5 lucas, weón. Ya, weón, anda para allá y haz como que toca ahí. Porque, weón, hacía weas la guitarra. Y no sonaba. Alguna vez yo toqué guitarra, weón. Entonces, sé como menos cacho la wea. Esto con el sonido lo asocio. Y, weón, estaba así, weón, no hacía nada. Te lo prometo que no hacía nada, weón. Era como, puta, weón, ya. Vamos, pues, weón. Y le pasó la guitarra, weón. Yo creo. No, sí, estaba enchufada la wea. Pero, weón, era porque no tenía bajo, pues, weón. Y sonaba bajo. Tú escuchabas el bajo. Y no tenía doble guitarra. Era un bajo grabado. Sí, pues, weón. O sea, todo grabado, que probablemente. Y no tenía. No, el weón de la guitarra tocaba él. Y el weón cantaba. ¿Cómo tenía base de puro bajo? ¿Existen esas weas? Sí, pues, weón. Uh-huh. Y no tenía batería tampoco. Había una batería grabada, pues. Era él y sus dos amigos, weón. Y con un weón tocaba y el otro weón era el weón X. Sí. El monigote del bajo. Así como, ay, Rob, weón, se enfermó el Luis, el weón que toca el bajo, weón. Anda, weón, y alguna weón. Oye, weón, no tengo bajo. Ya anda con una guitarra, nadie se da cuenta, weón. Pero toca así. Weón, oh, qué no, weón. Hermano, casa, weón. Arruinaste mi noche, weón. Ay, güey. Oh, y entonces la no me comí esa mina. Ay, no, se está volviendo. ¿Qué más nos falta? ¿Qué otra cosa podría ser? Así como algo que. Nicolás López, güey. No, porque este güey era hijo de empresario. Sí, es como el Edo, güey. Sí, güey. ¿Te acordás del Edo? Pero el Edo era bueno. ¿El que hablamos el otro día? Pero el Edo era bueno, güey. Pero el Edo era hijo de Eduardo del Trampo, güey. Pero hacía un buen producto, güey. El show del Edo era bueno, güey. Sí, no sé. Pero sí, era bueno, eso hizo. Era bueno, weón. No, sí, era bueno, pero no sé si da. No, no era una weá para grabarlo en VHS y verlo el resto de tu día, po, weón. Pero era bueno, po, weón. ¿Eso lo daban dónde? En el VX. Era un buen programa, weón. No sé, yo con lo que me quedé de ese programa era que el weón. Es una imagen, en realidad. De el weón como sin. Semidesnudo. Y que dice: la gente está cesante y borracha en sus casas. Y esa frase como que me ha marcado mi vida. El Edo. Sí, del weón así sin polera, guatón, moreno, diciendo... Este es como la antítesis de la pregunta que... ¿Dónde está el Edo ahora, weón? No está antiborracho en su casa. No sé, weón. Lo que sea que está haciendo, quiero verlo. Es que a lo mejor está en YouTube, weón. A lo mejor está en YouTube, weón. ¿Cómo que está en YouTube, weón? YouTube es el espacio para todos los weones que no tienen espacio. Qué miedo, weón. Que, claro, volvió a Cerro 18. Imagínate que ese weón sacó un producto que era terrible bizarro. En el VIX. En una época en la que no correspondía. En una, claro, y imagínate ahora que el weón no tiene una limitante lo que haría el culiao así. En YouTube. Era como una especie de Tom Green, pero con contenido, weón. Medianamente, sí. Sí, más que Tom Green, pues. Sí, más que Tom Green, sin duda, weón. Tom Green no era nada, pues, weón. Yo creo que lo mejor que hizo Tom Green fue ir a Japón. No, sí, sacó unas canciones, un comediante gringo. Era como el Weird Al Yankovic, pero de la época millennial, weón. Salió en Ángeles Charlie, en la primera. Era un pésimo lo que sea, weón. Porque no era ni conductor, ni actor. Era un irreverente. ¿Sabes quién era pésimo, weón? ¿Quién? Ramón Faría, weón. Sí, sí, weón. Es pésimo todavía. Weón, vayan a ver el capítulo 1 de Plan Z, donde sale Tendré que matar a los Farías. Y weón, el weón le dice, Ramón Faría, venga, por favor. Por eso te pregunté el otro día si lo habéis visto, weón. Lo digo con este weón, po. Ramón Farías actúa en un sketch, weón. De Ramón Farías es un actual diputado. No, ya no es nada. Ah, ya, lo era. Fue alcalde de San Joaquín, después se tiró al. Ya era. Ramón Farías era actor, el weón salió en Teleserie y todo, y lo invitan a actuar en esta wea. Weón actúa como los pelotas. Yo estoy seguro que la wea que quisieron hacer era: este weón está con el pico, que si lo invitamos aquí, pues se va a quedar como una wea. Vamos a exponer lo penca que iba actuando, weón. Es que el que yo no caché nunca cómo se hizo tan famoso, que nunca fue. Igual era medio divertido, pero era más gracias a los textos. Era este weón el. Ay, este weón, la tarde está llorando y es por tipo, weón. ¿Cómo se llama ese weón? Charlie Adulaki. Ese weón era como tan. Ese weón sí es vigente, entre comillas, weón. Sí, vigente. Claro, pero ese no para el personaje. Sí que están en casino en la CCU, weón. Ese weón. Pero eso contó un mentira verdadera mucho tiempo, weón. ¿Pero qué hacía ese weón? Cuando salían. ¿Cuenta esta chiste, weón? Sí, pues ahora el weón como me cuenta chiste, así. Sí, pues vestido pero, de Badulaki. ¿Por qué en este país sigue el chistólogo, weón? Es que Badulaki, si no me equivoco, me acuerdo que salía en el The negro. Happening. En el Happening, tiene como un. En el ocaso del Happening salió. Sí. Con la cachorrita. Claudio, salió, claro, Claudio era ese humor. Es que era ese humor. El humor tipo Kike Morandé. Ese era el humor que. Humor pinochetista, sí, como, claro, así como machista. Sí. Sí. Y salía, me acuerdo que salía un weón que decía que le entró. Que se le moja la canoa a ese weón. Que salía en la sección de. ¡Satélite! ¡Satélite esa weón! ¡Satélite! No me acuerdo. Que se le moja la canoa. Y un weón pintado hasta acá. Era como un gay caminero. Sí, weón. Esa weón hoy día la tiráis. Humor pinochetista, weón. Se acaba la weón. Sí, weón. Enfrija sí. Esa weón. Pero espérate, un personaje, otro también que yo no lo encuentro nada muy tan. Mauricio Flores. ¿El Melame? Sí, weón. Ah, lo mismo, pues, weón. ¿Desapareció ese weón también, no? O sea, yo creo para mí que estaba con esas carpas. Me diga que andan con esa weón. ¿Que con los gitanos? No, el weón renunció a su vida de comodidades y se fue a vivir con los gitanos a hacer paila, weón. No sé. Yo creo que el mayor momento de brillantez que tuvo ese weón fue cuando se separó de Melón, que era Gigi Martin, gran nombre. Oh, Gigi Martin. Y ¿Ese weón se llama Gigi Martin, weón? ¿Cómo se va a llamar Gigi, weón? Se va a llamar Guillermo. Hay de todo en la vida. Se va a llamar Guillermo, weón. Hay de todo en la vida, weón, no extrañaría. Y la weá es que ese weón se separó de Gigi Martin y cualquier persona. Porque ese weón era un muñeco. Un muñeco de ventrílocuo. Que todos sabíamos que era una persona disfrazada de muñeco de ventrílocuo y que Melón hacía las veces de bandejero y el otro weón hacía el chiste y la cuestión. Y en el momento de separarse, si hubiese seguido solo haciendo sus rutinas como lo hacía, estaba lo mismo. Pero Mauricio Flores le dio continuidad como a la trama del personaje porque para poder existir ocupaba pilas, po, y tenía una weá, una mochila con pilas, po, pero esa weá yo creo que solamente por colgarse de lo que venía, po, porque si imagínate, se sale de Melame y es que yo creo que si el weón hubiese seguido siendo Melame sin Melón, sin pilas, a la gente le habría dado lo mismo, weón. Se habrían reído igual del weón. Pero el weón lo quería por completar el personaje, weón. A eso voy. Por eso digo, ese es el pic de su brillantez. Ah, ya. Ya. Lo mejor que hizo en su carrera fue que se le ocurriera ponerle pila a la weón. Fue como, oh, weón, la weón buena, weón. Te cacho. Pensé que era como su mejor momento de la carrera, ¿no? Como que lo que más se le ocurrió fue ponerle pila a la weón. Y de ahí, pero todo para abajo. Pero fue un acierto. Y de ahí, todo para abajo. Sí, y todo lo demás fue un fracaso. De ahí hizo al Tony Svelte, pues, cualquier cosa, pues, weón. Sí, weón. La comedia pinochetista. Bueno, es muy malo, weón. ¿Sabes quién? ¿Sabes lo que fue? Mira, me va a ganar me va a ganar una chucha de usted, pero bueno, lo que fue bueno, en algún momento, el muro... De fue Quirio. Pinochet. No. Pinochet fue bueno para la economía. No, bueno, no, el muro del Kike Morandé tuvo, bueno, 2 meses. Era muy bueno, bueno. Nunca muy lo bueno. Vi, bueno. Y después acabó. Nunca lo vi. Tampoco. Yo la última vez que vi Morandé, así como, oh, vamos a ver Morandé, fue en el año 2004, tiene que haber sido. ¿Está la Marlene Olivarí? No, ya está, ya no. Era como cuando fue el momento más álgido de Ernesto Belloni. Oh, ese buen siempre lo había estado, weón. Y fue como, ya, no más. De hecho, recuerdo la última weá que vi del Morandé, así como fue en la casa de un amigo. Y fue cuando el weón se tiró como de arriba de un closet a una cama. ¿Ya? ¿Para qué? Un sketch. Ernesto Belloni. Ernesto Belloni. Ya. Eso fue lo último que vi. ¿Sobrevivió? No tengo idea. Supongo. Oh, bueno. No sé de qué tan alto era. No sé que yo siempre. Porque mi hermano los iba como los viernes a la casa de un tío. Y siempre. Ah, y yo fui a Morandé, weón. ¿De público? Estuve en el. Una vez de público. Nos llevaron de la universidad. Así como, vamos a Chile Films. Ya, pues vamos. Y estuvimos en el público de Morandé. Y fue horrible. Porque era todo muy fome. Y vimos cómo le alimentaban las rutinas a los weones. Un weón afuera. ¿Cómo? Ah, pero es que esa weá pasa sin la tele, weón. Sí, pero qué fome, weón. No queréis ver eso, porque. Yo una vez fui a un programa, weón. ¿A cuál? No, dale, cuéntale. Yo he ido a dos programas. Yo he ido a dos programas. Yo fui a ese programa y a Cachureo. Ah. ¿Quién conté mi historia de Cachureo? Po, sí. Que nos quitaron los helados. Sí. Marcelo culeaba el cañón. Yo fui a Cachureo, pero un evento que hubo en el Estadio Bora. Ah, ya. Yeah, y que tiraban. Es la vez que he probado, que probé el 2-in-1 de Durazno. Y después no tenía idea, existía, weón. Yo tampoco. Y tiraban chicle bueno ahí en la hueá de Cachureo, weón. Qué rico. El vuelo del cóndor, dice ahí. Ahí están hablando. No, yo fui, no me acuerdo cómo se llama el programa, weón. Pero era como esa serie. Esas weas que graban, weón. Esa sitcom de Chile. Como de Chile. Ah, ya. O era un concurso, ya ni me acuerdo. Como Casado con Hijo. No, puta, sí, una wea así creo que era. Casado con Hijo, weón. Yo nunca fui a un programa de televisión. Así como de niño y wea. No, no era niño, weón. No fuiste a nada, digo. No. ¿Sabes quién no, me acuerdo que no, salía? Bueno. El diputado socialista, que es actor. No me acuerdo cómo se llama. Faría. No. Tendré que matarlo, Farías. Oh, espérate, en el sketch de Tendré que matarlo, Farías. A Faría le está preguntando y le cuenta como que no sabe qué hacer con las manos. No sabe actuar, pues. No, weón, es como. Farías, weón, ¿por qué está haciendo eso, weón? Si es pesca Farías, weón. Ese. Pero se dejó de actuar, pues, güey. Oh, no era lo suyo. Antes que se encuentren como mal. ¿Quién más puede ser así como... ¿Por qué está ahí? ¿Sabes quién? El que nunca entendí muy bien, quizás porque empecé a ver el programa tarde, era Andrés Baile. Oh, Andrés Baile tiene una cuestión de un carrito de... Sí, no, pues sí, a un empresario y bacán. Pero nunca entendí por qué Andrés Baile era como relevante. Porque él traía las papitas de la farándula, pues, weón. Era como farándula, era como... Andrés Baile partió en Mecano, me acuerdo. Sí, pues, weón. Y claro, después se transformó en el weón que, ya, pues, que pero traía las qué, papitas. ¿Pero cómo llegó a Mecano? ¿Cuál era su rol en Mecano? No sé, weón. Pinta el diario de Eva, están diciendo en el público, weón. No, el diario ¿Hay algunos, bueno, hay algunas, weón, personas que están en la actualidad internetil actual que estuvieron en el diario de Eva? ¿Quién? No, no lo voy a decir. Ya, ¿quién? No, pues, una pista, no una lo pista. Voy a decir. No lo voy a decir. Una pista, pues, weón. Empieza es mujer. Con... Oh, espérate, te voy a mandar un nombre y tú me decís si ella, porque creo que es. No, no, no, no. No, po. No, po, weón. Si decís un nombre, si es un nombre. No, pues, te voy a mandar un nombre. Ah, ¿me vas a mandar un nombre? Sí, po. A ver, ¿qué nombre voy a ponerle? Sí, ella. Sí. Ah, ¿la dura? Sí. Oh, fail, man. Oh, oh, mi retorno. No me escucho. Señor director, señor director. Ahí. Andrés Baile hacía cápsulas de noticias en Mecano, me está diciendo GTN quien aquí en el chat. Ah, yo encontré a Remilf a la loca del diario de Eva, weón. A la sí. Eva Gómez. Quiere decir Gómez y lo dudé, no sé por qué. Era Milf. Eva Gómez. Era bueno, ese programa. Era tan malo que era bueno, weón. Claro. Hay muchos programas. A mí me gustaba porque la Eva era como lo que hizo Fuentes con el niñito, como que sabía lo que estaba haciendo. Sabía que eran puros hueones. Sí, igual creo. Eva siempre lo supo. Creo. Supo que eran así como, mira, sí, estos sacos de wea, weón. Sí, mira, weón, lo que estoy haciendo. Estoy pasándola bien y ganando. Y era así como, ya, ¿cuáles eran sus problemas? No, no quieren ir conmigo a la disco. Esos eran los problemas, pues, weón. Ese tipo de programa. Hardcore, ese tipo de programa lo sacaron de toda esta wea gringa, así tipo Dr. Phil, weón, así, weón. Pero en la meca, weón. Así es la sala abierta, weón. Sí, weón. Era así como, Cristina, ¿se acuerdan de Cristina? Son muy chicos ustedes, weón. Cristina era como un talk show de esa época, pero más antiguo, de México, así. ¿En Chile? No, mexicano. Ah, ya. Yeah. Sí, de hecho, las primeras weas llegaron así, pues. Era Cristina y la otra, la buena peruana, ¿cómo se llamaba? América. Laura en América. Laura. Chucha, América, nada que ver, Laura. Bueno, Laura en América, weón. Yo lo veo así, weón. Era así como. ¿Qué pasa el desgraciado y la wea? Sí, ¿qué pasa el desgraciado? Era buena Laura en América. Yo también, para mí, también, Laura en América tuvo un pic. Para mí, de ¿a quién como... le pusieron pila, weón? No le puso pila a nadie, pero Laura en América estuvo en problemas legales por evasión de impuestos, si no me equivoco, en Perú. Y la condenaron a presidio, reclusión en su casa. Domiciliaria. Y Laura, para no dejar de hacer el programa, no cambió su domicilio legal al estudio. ¿En serio? Sí. Oh, qué pro, weón. Y hacía el programa con el grillete y la weá. ¿En serio? Oh, weón. Maestra, Laura. Esa es una buena papita, weón. Laura nunca dejó de hacer su programa estando presa. Ni siquiera la ley pudo quitarle el programa. Y no podía, porque legalmente es válido. Podía hacerlo. Y ella lo hizo. Bueno, pero cagó cuando se cachó que le pagan a la gente, weón. ¿Pero tú crees que cagó si Laura todavía tiene problemas? ¿En serio? Sí, pues. Hay que volver. Si la gente da lo mismo, le da lo mismo. A la gente le da lo mismo. Igual que caso cerrado, igual que caso cerrado. Si la gente le... Oye, es el final, toda esta weón que uno dice, weón, ¿cómo llegó tan alto? Es porque la gente es imbécil, weón. Pero no voy a hablar así de la gente de Maipú, weón. No, la gente de Maipú es imbécil, po, weón. Oh, entonces, cuando yo me quiera postular a la gente a que vota Maipú. ¿Alguien va a grabar esta parte? Sí, po. El candidato Espinosa se refirió a los conciudadanos, weón, de Maipú, weón. Y con este clip, y bueno, la gente de Maipú es imbécil, weón. Y van a pescar todo este capítulo y lo van a editar de tal manera que tengo una ponencia de media hora sobre lo penca que la gente de Maipú. Voy a salir, weón, dando una conferencia, bueno, y quiero decir que respecto a los hechos ocurridos, mi opinión es la siguiente. Es la misma, weón. Claro. La gente sigue siendo imbécil. Ustedes son imbéciles y van a votar por mí. Cagó mi carrera política. Oye, pero sí, Laura en América, weón. Era pía la vieja, weón. Y le regalaba carritos de salchipapas, pero en verdad no le regalaba nada. ¿Por qué no? Parece ¿cómo? Que era mentira todo, weón. Era como, tome, corte. Pase para acá, mierda. Era como los helados de cachureo. O las mingas. O Rancagua. O Australia. Australia. ¿Por qué Rancagua, weón? Rancagua no existe, pues, weón. También era una weá de terraplanista. ¿En serio? Sí. Oh, con Barbalá. Bueno. Con Barbalá no es real, weón. Ya. Puta, weón. ¿Estamos? Creo que un buen momento para... Sí, una buena hora, weón. Para ir cerrando. Pase nomás a la... Oye, está buena así la sección de... Cosas que no me gustan de Maipú. Sí, weón. Oye, terminar. Oye, la plaza de Maipú está muy mala, weón. Hablando de cosas que horrible Maipú, weón. Si tú vas en auto a la plaza de Maipú, si tú venís desde Camino a Rinconá, tú antes decías, puta, voy a hacer la cuestión, el ejemplo aquí, weón, para que vea la gente. Tú venís desde Camino a Rinconá, tomás 5 horitos y te metías a Pajarito, weón. Ya. Era como, quiero irme al centro, weón. ¡Woo! Y te dije, weón. Hoy día tenés que hacer esta, weón. Es como una culebra. ¿Le cambiaron el retorno? Porque, weón, quisieron adaptar como 5 abril al transporte público. Pero lo hicieron pero no mal, lo hicieron. Que si una persona, por ejemplo, que no conoce a Maipú, puede darse una vuelta así, weón. Puede retornar de donde mismo venía para darse cuenta que se equivocó y volver, pero es que weón. Pero esa weá, aquí pasa mucho, weón. La señalización pésima de las calles, weón. Que no sabía. Que Maipú no era así, weón. Make Maipú great again, weón. Así tiene que empezar tu campaña, weón. Maipú para los Maipú. ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? No, Maipucino. Chucha la weá. Maipú para los Maipucino, weón. Maipuchos. Maipuches. Pero por ejemplo, la otra vez, no sé, cuando íbamos para la Pablo y estábamos en esta típica situación que tú vas como en una autopista y tenés que empalmar con la otra autopista. Oh. Ya. ¿Cierto? Y tenés, siempre está la posibilidad de que vayas, por ejemplo, si vayas al poniente, está la posibilidad de empalmar al poniente o al oriente. ¿Cierto? Y es una entrada y después la otra. Ya. ¿Ya? Imagínate la autopista que queráis. Y vais así y son dos flechas y ninguna dice nada. Son dos flechas así. Ah, tenés que saber. ¿Cuál es, po, weón? Porque la que te indica... en buseta vas a esa weá. Está atrás, así. Así como, ya, aquí viene la weá. Ya, bacán. Me voy por esta pista que es la weá que me lleva a la weá. Voy. Y de repente, dos flechas. Y dice, che, tu madre, ¿cuál es? En buseta pasa eso, weón. Está justo la entrada, tú vas por Carlos Baldovino. Y está la entrada General Velázquez. Y después hay un muro y después hay otro que es la entrada buseta. Pero uno dice, onda, aquí por autopista, aquí buseta. Es como, ya, po. Veamos. Tiene una moneda. Qué horrible. ¿Qué necesitamos? Están acá. Y el monitor de la baby. El monitor de la baby. Oye, Oscar, para que la dejemos picando, ¿terminaste Evangelion? Weón, hablemos de Evangelion, loco. No, no hay tiempo. Weón, 10 minutos. 10 minutos intensos. No podía hablar 10 minutos de Evangelion, güey. 10 minutos intensos. Ok, ya. Ya. Hablamos 10 minutos de Evangelion. Me gusta mucho como Evangelion. Ponte un fondo de Evangelion, güey. Me gusta mucho como... Oh, bueno. Ah, bueno, para la gente. Aquí Roberto me pasó Evangelion, pero he visto solo la serie. No he terminado las películas. Es suficiente, güey. Y me gusta mucho como Evangelion parte de... Mira, mira, esta es una serie de mechas. Esta es una serie de mechas. Pero sí, el otro día, con el Oscar, hace un par de semanas atrás, yo le dije, ¿viste Evangelion o no? Y me dijo, he visto 3 capítulos. Y le dije, ah, todavía estoy viendo una serie de mechas. Sí, bueno, y la voz parte así como, no, mira, estos güeyes tienen que pelear con estos locos que vienen y después, güey, se transforma en una wea. Así, conche tu madre. Como que tú vas viéndola y decís, oh, weón, todo lo que tenías este weón en la cabeza, loco. Así como que, oh, quiero expresar todo esto que está en mi mente, weón, dibujándolo. Y se transforma en una weá muy brígida, weón. Te puse ahí un Evangelion. F11. ¿Ah? F11. F11. Ah, verdad. Bueno, weón. Loco, si no, bueno, no creo que a nadie aquí no la haya visto, pero... No, hay gente que no... ¡Ay, bueno, nos donaron! $1. ¿En serio? Bueno, weón. $1 por Maipú. Vamos, weón. No, bien, gracias Maipú, weón. Gracias, compadre. No, hace mucho tiempo que no nos donaban dinero. Weón, vamos a poder cambiar la gráfica, weón, con ese dólar. Con ese dólar. Vamos a pagarle un diseñador para que un dólar. 15% y oveja 15, weón. Oye, pero bueno, esa weón es muy bacán. Me gusta mucho cómo la serie se transforma. ¿En qué momento...? Spoiler desde los 90. ¿En qué momento la serie se te transformó? Como capítulo 19 para adelante, más o menos. Como que ahí empieza a cachar. O sea, como que antes viene un viene. Esta weá es como esto. Como que hace esto. Así, mecas psicológicas. Y la weá, de hecho, termina siendo un anime de concepto de cabeza, ¿cachai? Un anime psicológico. Sí. Como que esa es la rama de la weá. Entonces la weá es como mecas psicológico. Y la weá como empiezan a pasar los capítulos. ¡Piu! La weá así. Onda, ya, vaya aquí. Y los últimos 2 capítulos, ¡pum! La weá sale la mierda. Se dispara. La mierda, weá. Es rara la serie, weá. Pero a mí me pasó, buena. De hecho, me pasó lo que uno de los muchachos comenta aquí, que al principio como que no me enganchaba, porque era así como, oh, weá, Evangelion, tenés que ver Evangelion, sí, y la weá. Y es como ya. Y este weá, ya. El como que hasta ese momento, el nudo de la weá era que al weón el papá como que no lo quería mucho. Era como eso, así como, ah, puta, ya, puta, un conflicto no tan habitual en este tipo de anime de robot culiados, pero tampoco es una gran weá, digamos. Y estaba como la mina simpática, ¿cachai? Que era como llora. Y la mina rara que siempre está en el anime, y el papá malo. Que... Las hundere. ¿Cachai? Y después cualquier weá, weón. Sí, weón. Y yo en parte de la, cuando estaba viendo, le decía, oye, este weón. Trille maraco, anda y pilota la weá, loco. Le ponís color, weón. Súbete a la weá y pilota, weón. Chingy, pilota la weá, si no. Rey va a tener que hacerlo de nuevo, weón. No, weón. La weá es muy buena, weón. Sé que yo no veo. Yo no soy ácido a ver anime. Eso es importante. Ya no lo eras. No, que por ejemplo traté de leer. Oh, se gustó ya. Bueno, 5 minutos. Traté de leer. Ya puedo terminar con Evangelion. Este weón es que. Lo vi en 2 días, weón. Me la comí la weá. Sí, Evangelion, loco, en 2 días. Onda, y una noche me quedé como hasta las 4 de la mañana, weón. Es la mejor forma de ver Evangelion, cuando tus capacidades cognitivas están, están atrofiadas. Sí, están. Es la mejor. Pero ¿sabes qué, weón? Y al weón al final yo le caché toda la bola, weón. Así como. ¿Te gustó el final? Sí, caliente. ¿De los aplausos? ¿El qué? ¿El final de los aplausos? Pues, oh. Weón. ¿Viste The End of Evangelion? No. Tienes que ver esa weá, pues, weón. Esa es la película, pues, weón. Sí, po. Pero ya, es po, que si la película la he visto, pues. Pero es que es parte de. Tenéis que ver The End of Evangelion. Claro, yo lo que leí es que The End of Evangelion es como. Le da un final más relacionado a los mechas. Es otro final. Es otro final. Yo eso no lo he visto. Es que fue pero, porque. Pero la. Este tema de debate, pero la película, The End of Evangelion, no borra el final que viste tú. No, es como. No lo borra. No lo borra para nada. De hecho. Es otra, mira. No. De hecho. El final que viste tú es así por tema de producción. Gainax estaba sin plata. Entonces, por eso sacan ese final. Porque cuando tú ves ahí The End of Evangelion, si vuelves a los últimos 2 capítulos de la serie, te das cuenta de que en esos últimos 2 capítulos hay material de la película. Ah, ya. Sí, la película siempre estuvo pensada. Por ejemplo, que los spoilers te le deja, por ejemplo, que la mina está muerta. Una cosa así. Sí, obvio. Ya, bacán. No, y después, bajaron a 20 los después, ¡no! Después cuando veis la película... Y tú digas, oh, se terminó Evangelion. Pégale otra mirada a Evangelion. Y, ¿a la serie? Sí, pues. Y cuando veáis, llegué al final, en vez de ver los últimos 2 episodios, veis la película y en un momento puntual de la película, paráis la película y veis los últimos 2 episodios de la serie y después seguís la película. Y la weá tiene otra textura, weón. Buena, weón. Bueno, lo que quería hablar del otro. Advanced Evangelion. La weá que caché de. Me junté con un amigo después de ver Evangelion. Y este weón le gusta leer manga. Y me decía, weón, lee manga, weón. Lee Naruto. No. Y, es el peor consejo, weón. Ese no es tu amigo. Y ya, weón, me metí y me decía, weón, velo en leomanga.com. Esto va a te lo conté vos, po, weón. Sí, pues sí me lo conté. Ya. Y me dijo, weón, métete a leomanga.com. Y me metí, oh, y Naruto no estaba, po, weón. No estaba el primer capítulo de Naruto, po, weón. Ay, qué bueno, weón, te salvaste, y weón. Y dije, ya, voy a leer otro, uno cortito, que tenga... Porque esto, creo, o sea, yo, lo que me dijo este weón es que los mangas... Bueno, y pillé a Naruto después, po. Que los mangas se leían así como en 3 minutos. Un tomo sí, lo leí en 3-4 minutos. Sí, sí. Es como un cómic. Y dije, ya, voy a leer uno que sea cortito. One Piece. Voy a leer uno... Claro, que lo que pasa es que estaba en... dije, ya, voy a ir al ranking. Voy a ir al ranking de los mangas. No. Y voy a leer los que los más bacanes. Pues, es ya, la busqué mejor elección. Y busqué uno cortito, pues, bueno. Y vi una que se llama Blood Bank. ¿Ya? Ya, entonces dije, oh, bacán, tiene 60 capítulos. Y dije, ya, lo puedo leer. Y empiezo a leerlo, weón. Bueno. Y la weá era un manga, weón, de sadomasoquista gay, weón. Conchetumare, weón. Viene el segundo más visto, weón. Y ahí es donde. Y como que ahí dije, la weá, digo, oh, weón, ¿por qué pasó eso? Y después tengo me dice, otakus. Y le dije, leer manga ya es un nivel superior de. Porque la gente ve anime y es media ya, y como tele. Pero ya ir al paso de leer manga es como un paso importante. Y leer el más popular de los mangas no significa wey. El más normal de los mangas, po, weón. Brígido, weón. Como que, oh, dije, puta la weá, esta es mi primera experiencia, weón. Nunca más, no, nunca más. Como que creo que me quitó toda la magia para leer un manga, weón. No sé, weón. Menos mal podría haber sido como de furries, weón. No, esa es que la temática, yo al principio como que explicaban la temática y dije, te compro, ya. Bueno, porque era así rapidito, era que como que el mundo lo dominan los vampiros. Y que la plata es sangre, una wea así. Y dije, ya. Bueno, pero no era sangre extraída desde su pene. No llegó a esta suerte. Y bueno, yo ¿se pasé, llamaba Blood Bank? Era como Blood Bank. Bank de sangre. Y ¿sabes qué? No me acuerdo, parece que era como en la mitad, que tú cachai, oye, qué wea. Así como, ¿estás leyendo? Wait, ¿qué wea? Wait. A ver. Oh, weón. No, qué origen. Puta, me cago. Y yo creo que me cago toda la vida, weón. Si nunca en mi vida voy a leer una wea manga, güey. Fíjate que ya no podís no verlo, ya no podís no haber visto manga. Más encima, esto es otra wea. Y de ahí me gusta el masoquismo. Más encima es a color. Entonces tú me decía, weón, los mangas son en blanco y negro. Ah, y de hecho aquí vamos a hablar que son en blanco y negro. Y dije, ah, bacán, weón, una wea de color. Porque igual como que me choca ver una wea en blanco y negro, weón. No estoy acostumbrado. Claro. Y dije, ah, bacán, a color, weón. No, oh, coche tu madre, weón. Hazme caso, léete verse, weón. ¿Qué te hizo detenerte? ¿Qué viste? No me acuerdo. El cerebro lo bloqueó. No, pero era una wea así explícita, po, weón. Era que el vampiro quiere que habían como, estaban como los buenos raros. Ya. Ahí empiezan a explicar la wea. Que están como los buenos raros, que como los vampiros eran los señores y toda la wea. Este weón le gustaba así como que, oh, sométeme, weón. Y el otro culiado va y dice, oh, conchetumare, pa. Y yo, oh, qué wea. ¿Qué wea está pasando, conchetumare? Y el segundo más famoso, weón. El primero era One Piece. Sí, yo, según yo, One Piece es un manga que leen los cabros, po, sí, po. Uno va a tener el inocente, po. Y segundo, palillo, po, po. O como el primero, po. Oh, weón, pobre cabro, weón. Pero, ¿y dónde estáis viendo esa weá salir? Leomanga.com. Sponsor. Hijo, yo dije, ya es primero One Piece. Y One Piece tiene como 12.000 millones de capítulos. Y dije, no, cabrón, no, es imposible. Por eso yo quería pescar uno, que tuvieran todos los capítulos, desde el principio, que fueran cortos, para buscar después Naruto, po, porque quería leer algo ahí, po, weón. Y dijiste, Blood Bank. No lees Naruto, weón. Lee Berserk. ¿Por qué Naruto no, weón? Porque tiene 1000 capítulos, weón. Y es terrible, charcha. ¿Sabes por qué? Porque ya lo leíste. Se llama Dragon Ball, weón. No, weón. Es charcha. Es peor que Dragon Ball, weón. El final es re charcha, weón. Puta la weón. Naruto es pinca. El final es una estafa, weón. ¿Te sentías estafado? Sí, weón. No, porque no hay leído Naruto, weón. Porque más una inversión de años, pues, weón. Para que termine con Boruto, weón. Oh, ya, que continúe con Boruto. Y continúe con Boruto. Ay, yo quiero leer también, pues. Lee esa weá, debí leer, weón. Igual visto de yo, que me puse a ver Boku no Hero. Pero ya quedé al día con Boku no Hero. Ah, Boku no Hero, ¿verdad? Así que ahora me pongo al día con yo. Y me puse a ver. Como que intenté ver Boku no Hero y no me enganchó. Lo vi como 3, creo. Oh, estoy enamoradísimo de Boku no Hero. No sé cómo que. Oh, calmado, aquí. Ah, puta. Puede comentar. Ser por el diseño de personajes, como que es como. Oh, esta weá es como muy para acá, los chicos, weón. Y como que no me engancha, weón. Es como. De más. Cacha, aquí, pues, mira, yo tenía una mala apreciación. Yo pensé que era como otakus. Otakus, por eso era el segundo más famoso. Pero aquí, no, que no había pensado, weón. Quizá aquí, alguien escribió. Y así Oscar conoció el mundo de las Fujoshis. Que dice, entre paréntesis, adicta a la manga de amor entre hombres. Esa agua también es una weón. Sí, pues. Ahí está la ya. No es tanto otakus, es como Fujoshis. Fujoshis es como un subproducto de los otakus, pues, weón. No, está bien, pues. Pero me refiero a que yo estaba como tanto guampiriado y leyendo esta weá. O sea, claro, pero ah, es que todos leen todo. No, no, pues claro. es un mercado. Pues. Claro, bueno. Entonces, por eso los japos tienen todo dividido por mercado. Sí, bueno. Yo estoy muy contento ya con un poco de Hero One. No, no, yo sé que es como tanto. Que, claro, fui culpable de. Desprestigiar. Desprestigiar, weón. De clasificar directamente a weones leyendo esa weá, ¿cachai? A weones otakus leyendo esa weá. No, pero fue un mercado, porque además yo creo que esta weá, por ejemplo, de amor entre hombres, se me relaciona a una weá que ven cabras chicas. Así como 18, 19 años, los weones que siguen K-pop. Es como que esa weá, a esa weá la relaciono. Sí, sí. Ese es el Oscar abuelo hablando de manga. El abuelo otaku. Uy, weón, sé que puta la weá, que puta, siempre salgo una weá, weón. En la semana pasada, cuando junté con mi amigo, descubrí que esta weá del como que el movimiento kawaii y toda esa weá es una weá muy popular hoy día entre los cabros chicos, weón. ¿Qué cosa? Como esta weá de toda esta cultura kawaii, pues, weón. Así como de la weá japonesa, weón, y la weá. Ah, ¿cachai? Sí, ¿cachai? La weá dice kawaii. Y que la weá del K-pop y toda esa weá. Sí. Como que toda esa cuestión es muy famosa hoy día entre los cabros chicos, weón. Y pero muy famosa, weón. Fue como ser Pokémon en el 2000. Sí, es que ahora pega, pues, weón. Ahora pega porque está más globalizado todo. Y la otra cosa que me contaron era que los guanes que se siguen al K-pop tienen una fama como de dueño y mueren. Así, los guanes como que se autodestruyen durante su carrera y cagan. Los guanes son famosos, famosos, que son, y se matan. Son religios a la vida de los guanes. Sí, bueno. Son como esclavos. No, y para entrar para que te agarre una productora tenés que explotar, pues. Sí, ¿no? Y son los esclavos, así como los hacen físicamente de nuevo. Chivo. Los operan, los modifican físicamente, pero igual de una manera como hay muchos buenos logran sacar a sus familias de la pobreza gracias a eso, igual, entonces es como un destino que la gente como que igual quiere que su hijo les toque, o sea, ¿cachai? Claro. Porque al final, después de que se salen de la banda, dejan de ser famosos y pasan a ser nadie, pues, güey. Ponele, muchos quedan como trabajando como coachings de nuevos talentos y weá, ¿cachai? Como que esa weá igual te abre un mercado profesional, ¿cachai? O sea, pero que obviamente no tiene el mismo pick que tiene cuando claro, está en la boy band, ¿cachai? Pero me sostiene, pero me saca imagino de la movie, que debe haber, ¿verdad? Porque las boy band de así como de Corea tienen 8 miembros, 9, 10, weón. Y no creo que todos queden con pega después, pues, weón. Ah, no, pero es que yo creo que hacen distintas cosas. Los que no queden con pega se matan. Yo lo que la otra vez estaba escuchando una buen video, o sea, estaba viendo un video en YouTube que hablaba de que los weones como que hacían así, la gran mayoría era como tienen unos contratos que no ganan nada de plata, weón. Era como les venden la fama, así como claro. Loco, ven, es como que no te va a faltar nada, pero tenéis que entregarme tu vida. Claro, y por eso los weones cagan así. Claro, era como una weá bien palo yo, así. No sé, ya no voy van cabros, weón. Sí, weón, no sean famosos, weón. Pero vean, Eva. Ya, cabros, ahora sí. Nos empezamos a despedir. Oh, me está enterrando la uña este maricón. Los invitamos a que nos escriban a ovejasmecánicas@gmail.com, que nos manden la gráfica que les casi comentamos. facebook.com/ovejasmecánicas. El grupo es Rebaño Mecánico, grupo oficial de Ovejas Mecánicas, que tiene 600 y tantos miembros ya para que sigan ahí. Ya, en Twitter somos Ovejas Mecánicas, todo junto. En Instagram no publicamos ni una hueá, pero igual, ovejas.mecánicas, son de las que pasaron al olvido. ¿Cuál? Instagram, y lo mismo como Snapchat. Si queréis manejar todo el Instagram, bienvenidos. No. Me postea puros memes, pues, bueno. No, yo mi Instagram lo utilizo para subir mis rutinas. Ovejasmecánicas.tumblr. Es que Oscar. ¿Quiere mejorar su vida física? Siga mi Instagram. Posteo consejos. En una boyband. Que hace sus rutinas de K-pop. Discord.mecánico. En iTunes, Stitcher, iBooks y Pocketcast. Encuéntrenos como Ovejas Mecánicas. También recuerden dejarnos sus preguntas en curiouscat.me/ovejasmecánicas. Pero preguntas buenas, pues preguntas buenas. El blog es ovejamecanicasblog.wordpress.com, donde podrán descargar los archivos, o sea, los programas y escucharlos directamente en la página. En nuestro canal de YouTube, ya lo saben, lo están viendo. Pero si ustedes nos están escuchando, nunca les hacemos aviso al canal de YouTube. Es youtube.com/rebaño, o sea, ovejamecánicas oficial. ¡Oficial! ¡Oficial! Sí, verdad, me había olvidado. Ovejamecanicas oficial, todo junto. ¡Oficial! Eso va. ¿Alguien creó las ovejas mecánicas y se lo robó? No, no me acuerdo porque, bueno. No lo dejaba, creo. Parece que no nos dejaba, weón. Qué mal, weón. No sé. Bueno, eso, este ha sido el episodio número. Ah, no, nos faltan las redes sociales, weón. Twitters personales. Campo Bate. Twitter e Instagram. Twitter e Instagram. Si arroba. Quieren ser más románticos, síganme en Instagram. No. ¿El hombre sin gráfico? Arroba Echele Mayo en Twitter e Instagram. Sígame en Instagram si quiere tener un cuerpo perfecto para el verano. Le cobro baratito. Y yo soy Roberto-167 en Twitter e Instagram, creo. No estoy seguro. ¿Y qué tenemos si te seguimos? Twitter, tweets virales. Memes. Tweets virales, claro. Buenos videos de YouTube, weón. Buenos videos de YouTube. Eso sí. Mi Twitter, buenos videos de YouTube. ¿Qué quieres, ¿Qué quieres? Si me siguen en Twitter, ¿qué obtienen? Nada. En Twitter, absolutamente memes. Nada. Memes. Sí, meme. Meme. ¿Y quejas sobre la vialidad de Maipú? Quejas sobre la vialidad de Maipú. No, yo creo que. Sí, weón, siempre te estás quejando de que las calles, que los hoyos, que la gente no sabe manejar. No, no, de eso sí. Sí, oye, que maneja mal la gente, weón. Maneja muy mal, weón. Este es el episodio número 126. 126 de Ovejas Mecánicas. Suscríbanse. Dele like, active la campana, desactívela y actívela. Chao. Chao. Chao, chao, chao. Chao. Está bueno, man. Hola, chiquillos. Sorpresa, vuelven las 20 preguntas. No, mentira. ya estaban weando ahí. Oye, se nos fue a hacer un anuncio importante, pero el Rob nos puede contar, porque es un anuncio más de él que que con un amigo y bueno, espectador también, miembro del rebaño, el Leo Astudillo. Invitado en algún momento. Invitado, sí, de hecho fue invitado. Nuestro miembro de Manchester tuvo una iniciativa de iniciar un podcast basado sobre en la conversación y sí, la conversación más que nada del guión. Entonces a lo largo de estos días hemos estado grabando y tenemos por fin ya un producto beta, un producto inicial. Exactamente. En el cual, Leo y yo vamos a hablar de guión, básicamente, guión de cortometraje, y progresivamente vamos a empezar hablando de más temas, guiones de serie, guiones de película, qué cosas nos gustan, qué cosas no nos han gustado, vamos a debatir, básicamente, sobre todo lo que involucra el bello mundo de la escritura audiovisual. Exactamente. Y claro, y ahora vamos a soltar el primer capítulo que vendría siendo, claro. Sí, es solo audio, cabrón, entonces pueden dejarlo corriendo y no es necesario que lo vean. Sí. O sea, que vean el video, porque es solo audio. En este momento vamos a darle, yo voy a liberar la versión de YouTube, ¿cachai? Que va a quedar ahí disponible para que ustedes, me escucho raro, lo puedan escuchar, como dijo el Rob, y en un par de minutos más vamos a soltar el formato audio para los que están suscritos en iTunes o Stitcher o la wea que sea. ¿Cuál es el nombre de este podcast? Punto de Giro, sí. Punto de Giro. Y el primer episodio tiene como título El Proceso Creativo. Claro, que está... vamos a desnudar lo que ocurre detrás de la cámara a la hora de gestar una idea y darle forma. Exactamente. Y esto va a quedar liberado. Le vamos a poner... crear una nueva. No está creada la lista de reproducción, la voy a crear. Córtala. Punto de Giro. Están viendo esta producción en el momento. Y está liberado ahora. deberían salir las notificaciones, supongo. Y eso, los invitamos a que escuchen este programa, que comenten si es que les parece interesante. Y eso, pues ahí para los muchachos. Eso. Va a salir. Ahí la periodicidad del mismo que hará. Sí, lo vamos a anunciar. Sí, probablemente, no sé, quizá va a ser quincenal o algo. No, claro, no, todavía no está definido nada tampoco. Pero este es un piloto y dependiendo de la respuesta que tengan ustedes, los muchachos se van a motivar más. Así que escúchenlo, compártanlo, pónganle me gusta, cliquen en la campanita, etcétera, etcétera, y comenten. Exacto. Ahora sí, nos despedimos definitivamente. Gracias. El Oscar está. ¿Qué te pasó, güey? Nada. Estaba pensando en la frustrada idea de Beauty Leyenda, güey. Oye, ¿qué pasó con esos videos, güey? No, eran. Dejaban de existir, güey. ¿Pero los borraste? Sí, pues se los tenía en el computador que murió, güey. Ah, güey. Pero yo tengo los otros, pues, güey. Ah. Los podríamos soltar un día, güey. Bueno. Sin gráficas, así en bruto nomás, pues, güey. Con el Oscar grabamos como unos pilotos cuando él todavía la voz en off, entonces no se ve su cara. Claro. ¿O sí? No se ve ahí. No se veía. Solo no, tus manos. Sí, solo las manos. Así que quizás no vea. Ah, yo cuando pequeño jugaba a Mito Leyenda. Y después supe que volvió y me puse a comprar cartas. Sí. Y quisimos hacer un unboxing de así como constante. Pero y, sí lo hicimos. ¿Pobre? Pero conocí las finanzas arruinadas y en la segunda voz. Bueno, así que ahí quizás vamos a mostrarle lo que el quedó. Bruto. Está en un disco duro por ahí. Si tenemos dos capítulos, son re largos, duran como 2 horas cada uno. Sí, bueno. Conchísimo. Son terribles. Bueno, eran cajas de cartas, bueno. Cajas llenas de sobres de cartas. Así qué enfermedad, que, bueno. Bueno, y después de todas esas cartas lo ordené por número. Sí, enfermedad. Eso era un muy buen video. el antipoeta. Ya, cabrón, buenas noches. Que estén bien. Chao. Chao.